Bienvenidos al episodio 40 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que tengo aquí una persona que está murmurando por debajo de mi voz, que es Adrián Izquierdo Adri, desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿sabes qué pasa? Que estoy haciendo la traducción simultánea para sordos y entonces sabes que murmuran a la vez, entonces no lo puedo evitar. Claro, y te escuchan los sordos, ¿no? Claro, claro. Y yo soy Ramón Rey y esto es todo lo que tenemos que decir en esta presentación. Venga, pasamos al siguiente. No, en serio. ¿De qué vamos a hablar en este maravilloso programa que tenemos hoy con tantos contenidos que nos salen por las orejas, Adri? Pues tenemos primero... arranca, Adri. Tenemos primero la sección de primera plana en la que vamos a hablar de tres noticias de actualidad cuestionable, pero interesantes igualmente, esperamos. Luego tenemos la sección de la última película, en la que hablaremos de las últimas películas que hemos visto, que casualmente en este episodio coincidimos en bastantes, así que iba a haber polémica de baratillo. Y estoy creando hype, ¿no? Sí, demasiado quizá para lo que luego va a ser. Bueno, y luego tenemos una sección especial de La Buena, La Fea y La Mala, que es una sección que teníamos abandonadísima en por esta... Por cuestiones técnicas. Sí, por cuestiones de que nos enrollamos como una persiana y vemos demasiadas películas. Pero hemos dejado de lado La Ventana Indiscreta por hoy y vamos a hablar de los estrenos que vienen ahora en el veranito y de que nos apetece ver o que vamos a huir de las salas y todas estas cositas. Y luego tenemos la sección de Malditos Bastardos. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Podemos empezar hablando ya de las noticias barra cosas relevantes que nos encontramos por ahí en el universo mundial. Comenta ese maravilloso artículo de ese blog tan bonito de ciencia ficción que sigo tanto a diario. Perdona. Bueno, nada, resulta que hay un tipo que se llama Stanley Pez, en su casa le llaman Fish, pero bueno, nosotros lo estamos españolizando, que bueno, que escribió en el New York Times sobre el tema de los spoilers, este escabroso tema que crea tanta polémica. Y básicamente lo que decía Stanley Fish es que la gente que se queja de los spoilers realmente significa que no están disfrutando de lo que están viendo, leyendo, lo que sea, como debería ser. Decía que realmente saber spoilers acerca de lo que estás leyendo, o lo que sea, en este caso se refería a los Juegos del Hambre, a raíz de una crítica que puso que desveló el final del tercer libro sin avisar y la gente se le echó al cuello, pues por eso digo siempre lo de leer, pero vamos, que se aplica, se puede aplicar a todo. Pues eso, que él lo que decía es que supuestamente sin... aunque sepas los spoilers, no debería disminuir la forma en la que disfrutas de lo que sea y de hecho debería probablemente incrementarlo. Decía que esto se aplica prácticamente a todas las ficciones en general, salvo aquellos thrillers cuyo objetivo único es el suspense en sí mismo, que es lo que bueno, él llama la paradoja del suspense, que bueno, que en fin, que no tiene sentido volver a ver algo una vez visto, como por ejemplo El Sexto Sentido. Ay, cómo la he colado. No, bueno. Tenías ganas. Sí, sí, sí. bueno, el caso, que lo que decía, por ejemplo, ya con el ejemplo concreto que decía de los Juegos del Hambre, decía que si los Juegos del Hambre es tan vacía como para ser spoileada, bueno, ¿cómo podríamos traducir spoiler? Arruinada, digamos, por una revelación de algo de la trama, es que no tiene mucho, vamos, no tiene mucho en su favor, que no merece la pena, vaya. Y lo que le contestaban algunos con respecto a sus ideas, con respecto a los spoilers, es que es lo que yo estoy bastante de acuerdo, porque creo que el tipo se pasó bastante, que ahora lo hablaremos, pero bueno, el tema de los spoilers para mí al final es que realmente no te cuesta nada avisar si vas a soltar un spoiler, más allá de lo que se considere el spoiler o no. Y lo que le decían es que realmente es lo que importa es el control que tiene una persona persona sobre lo que está leyendo, viendo, lo que sea. Que si le quitas a la persona ese control sobre la narrativa que está consumiendo, o sea, que tú no tienes derecho realmente a quitarle ese control al lector o al espectador o a lo que sea. Que es básicamente lo que le echaban en cara al argumento de de Stanley Fish. Y bueno, yo ya he dicho un poco muy por encima lo que pienso, pero antes de seguir te voy a dejar que opines tú, Ramón. ¡Ay, me vas a dejar! ¡Qué guay! Te voy a dejar. El artículo sobre este hombre me resultó muy interesante por toda la histeria anti-spoiler que suele haber hoy en día en las redes sociales, pero al mismo tiempo yo creo que decía cosas que son muy verdad, que son cosas como que si un producto simplemente desvelando ciertos giros argumentales ya no tiene interés, es la calidad de ese producto queda bastante en entredicho. Eso es lo primero. Y lo segundo, que sí es cierto que hay una cosa que es la primera vez que disfrutas de algo, es una experiencia que es irrepetible, y cuanto menos estés influenciado por lo que sabes de ese producto en concreto, la experiencia pues va a ser más única, exclusiva, llamadlo como queráis. Evidentemente hoy en día, en la sociedad en la que estamos hiperconectada, es muy complicado eso, acercarse a algo sin saber nada de ese algo. Así que muchas veces esos pequeños spoilers cuando estás charlando con alguien de pues el coche de tal película era rojo, y de repente alguien te dice ¡oh, Dios mío! ¿Cómo es posible que hayas desvelado ese elemento tan importante de la película? Me has arruinado el visionado de un chihuahua en Beverly Hills 2. aquella histeria con los spoilers de Perdidos, de la serie, que ya no se limitaba a cosas de la trama importantes, sino al título del capítulo o a qué personaje estaba dedicado. Sí. Que era como el colmo absoluto de la histeria spoiler. O cómo te atreves a decir qué actor va a salir en tal episodio. Solamente está anunciado en todas partes. Bueno, pero en serio, volviendo un poco a lo que decía este hombre. Y yo estoy bastante de acuerdo en lo que dice, pero evidentemente estoy mucho más de acuerdo con el tema del control del propio espectador de lo que quiere saber o no. Eso para mí es primordial, porque es simplemente respeto. Respeto a las personas que no han visto todavía algo, no saben cómo va a terminar o simplemente no han disfrutado de esa obra en concreto todavía. Tú no tienes por qué soltarles de repente en mitad de un comentario sobre algo, un comentario sobre otra obra nada relacionada o relacionada, pero que no que es algo independiente. Y no cuesta nada el hecho de avisar. Simplemente eso. Yo creo que es un poco de educación. Tú dices, vale, pues aquí va a haber spoilers de tal cosa. Ya está, lo avisas. El que quiera enterarse, pues lo va a ver igual. Y el que no quiera, pues va a pasar de ti y ya está. Pero eso de hacerlo en plan a las bravas, pues no me parece que sea una actitud muy correcta respecto a tus lectores o alguien que te escuche hablar de algo. Sobre todo el hecho de asumir que sabiendo spoilers sobre algo vas a disfrutar más de ello. Que es como verdad absoluta, que él daba el ejemplo de su mujer con los Juegos del Hambre, que sabiendo el final había disfrutado más de la saga. Y es algo que no me creo, porque realmente precisamente los Juegos del Hambre, que el final no es, o sea, no es para tanto que te lo desvelen como quien dice, porque realmente pasan muchísimas cosas que no están relacionadas con ese final y lo vas a disfrutar igual. No me lo creo. Yo conozco más de un caso de gente que para leer un libro se lee la última página primero. Sí, yo también. Nunca he entendido, porque yo creo que precisamente un elemento como es el final de cualquier obra es el que arruina o eleva completamente a la obra. Y es algo que cuando lo descubres por primera vez creo que ayuda bastante mejor a valorar lo que has leído o visto. Sí, pero hombre, aunque el final sea un elemento clave de una obra, lo que has disfrutado por el camino, todo lo que te ha aportado, eso mientras que lo leías o lo veías, claro, eso no te lo quita que el final te guste más o menos. A eso iba a llegar. De hecho, lo que yo no entiendo es gente que, por ejemplo, dice que una película no le ha gustado porque no le ha gustado el final. Que nos ha pasado, por ejemplo, con Young Adult por el final, que no es el típico que habría esperado, o que a lo mejor desearías que sucediese como espectador, pero calificar algo de malo porque el final no te haya gustado personalmente, no me parece, no sé, lógico. Claro, a eso quería llegar, que evidentemente en eso en concreto, lo del final es un mundo aparte que daría para otro debate. En general, Sí. con ejemplos muy claros de series de televisión o sagas de películas, que creo que dan para hablar largo y tendido. Pero Las obras en sí hay que disfrutarlas por cómo transcurren en concreto, sea una película o lo que sea, y muchas veces el espectador busca la satisfacción inmediata y si en tal minuto de una película no está ocurriendo ya lo que quiere que ocurra, parece que ya hay que huir o uy, qué mala es esta cosa, porque ha tardado 10 minutos en suceder tal elemento del argumento que debía haber pasado antes. es que el tema este de los spoilers es un asunto que tiene como muchos filos, porque por una parte tienes el debate eterno de qué es spoiler y qué no. Luego está el tema de disfrutar del contenido en sí mismo, teniendo el control de lo que conoces de la obra. Pero luego también dices, vale, debería, no cuesta nada, y en eso estoy de acuerdo contigo, en avisar de spoilers, de lo que vas a desvelar y no intentar no poner grandes revelaciones en los titulares, que hay algunas páginas que lo hacen. Pero es que luego realmente, sí, hay gente que es muy, muy descuidada y va buscando información sobre las cosas y pretende quedarse virgen, entre comillas, con respecto al contenido que está buscando, y luego se va topando con spoilers. Y Sí. también es un poco te lo mereces. Aparte de que si alguien pone comentando la saga de los Juegos del Hambre y entras y te comes un spoiler, pues hijo mío, te lo tienes un poquito merecido. Sí, eso me recuerda a casos que me han pasado a mí de buscar información de una película o de una serie en Wikipedia y leer algo de un Y comértelo. episodio porque quería buscar yo que sé quién aparecía y de repente zasca y te enteras de algo concreto de la trama que dices, pero ¿por qué serie tan gilipollas? Leer a la Wikipedia a mirar estas cosas. Claro, pero bueno, en fin, es un tema que nos puede dar para mucho, así que yo creo que podemos pasar a la siguiente, que también va a dar bastante debate. Y a ver, cuéntanos, Ramón, ¿qué pasa con el Debate 3D? en 3D, Debate en efectivamente. 3D, sí, poner las gafas 3D para este El debate. otro día, el compañero podcaster de No Más de Equivocación, Miquel Zorrilla, que también escribe en blog de cine, nadie es perfecto, escribió un interesante, lo que dicen los americanos, rant o queja realmente intensa sobre el 3D en el cine, que él tituló de una forma muy moderada, El cáncer del 3D en el cine. Y hacía un repaso de todo lo que a él le parece que tiene como negativo el 3D en el cine actualmente, al margen de que sea una moda saca cuartos. Entre ellos, pues eso, que es una excusa para cobrar más caras las entradas y compensar el descenso de espectadores que ha habido en los últimos años. Que las molestias que genera el espectador no compensan la ventaja que tiene. De la sensación de profundidad que añade a las películas en la imagen, que esa profundidad es una mejora tan pequeña que normalmente no aporta nada, y yo añadiría, normalmente los directores no saben cómo usarla, que es algo todavía más grave, por lo que yo todavía estoy más en contra de ese recurso 3D como algo que sirva de verdad para contar cosas, pero bueno. También contaba que eso, que normalmente si uno se fija en el 3D de una película es porque realmente la película está fallando en algo, porque te está aburriendo y te fijas en estas cosas para distraerte, que es algo que, bueno, estoy a favor, estoy un poco. Sí, es cierto, no es lo típico de, ay, ¿qué te ha parecido esta película? Pues era mala, pero los efectos especiales estaban muy bien. Es típico, pues ahora lo han cambiado los efectos especiales por el 3D, que surgen en muchas conversaciones, en mi entorno al menos. Luego también decía el tema de la luminosidad de las películas, que baja muchas veces por el tipo de 3D, y que para el ojo humano es peor el tema de fijarse por el foco, porque el 3D implica tener un foco concreto en la imagen. Y dime, Adri, al respecto de la luminosidad y tal de las películas, ¿qué quieres decirme? Sí, no, yo sé que el tema de la luminosidad es muy cierto, y yo he tenido dos casos que me ha pasado que realmente han bajado mucho la calidad o la percepción de la película. A pesar de que el 3D estuviese más o menos, o sea, al margen de que estuviese el 3D bien o mal. No sé si te acuerdas de aquella película defenestrada en Sitges, que fue Twixt, una Sí, de la de Coppola. Cópora, sí. Que es una película que realmente solo estaba en 3D 10 minutos y aparte tenía aquella cortinilla de ponte las gafas y luego de quítatelas, que me pareció, o sea, era totalmente innecesario. Y el caso es que la gente estuvo con las gafas puestas toda la película. Y claro, una de las cosas potentes que tenía aquella película era el visualmente, estaba muy currada, era muy de contrastes, además era un poco oscura ya de por sí. Y claro, yo a veces me ponía las gafas y es que realmente ya solo esa capilla que tienen más oscura las gafas se cargaban toda esa experiencia visual de la película. Y claro, es como, estás utilizando una tecnología que va en contra de tu película. Entonces, es algo que no entiendo, que por ejemplo lo decía, coméntalo, que lo decía con respecto a Christopher Nolan en el artículo. Sí, que Christopher Nolan hace tiempo hizo unas declaraciones muy claras al respecto del 3D y el cine digital en general. Porque básicamente él decía que defendía el usar el film de toda la vida, 35 milímetros. Porque es una tecnología muy, muy barata, se conoce muy bien y que es muy rápida de usar y de postproducir, al contrario que el digital y el 3D, y que es una de las razones por las que Christopher Nolan, El Caballero Oscuro Renace o The Dark Knight Rises, está rodada en cine tradicional y en IMAX, sobre todo en IMAX, que sí que es una experiencia que aporta algo al espectador. Porque, bueno, pues está diseñada para hacerse así y el director lo tiene en cuenta y ya está. Y bueno, eso, que se ha encontrado Christopher Nolan como un baluarte de estar en contra del 3D como una tecnología que realmente no aporta nada a las películas. Sí, pero realmente, como él bien apunta en su artículo, no todo el mundo se puede permitir negarse a hacer en 3D. Porque... Sí, pero en el mundo de los supertaquillazos estamos hablando. Ojo al dato. Claro. Es una tecnología muy de la élite de Hollywood, si lo pensamos un poco detenidamente. Y bueno, ya acabando con lo que decía, que se quedó a gusto este hombre, Miquel, hablaba de que eso, que además son pocas las que se ruedan en 3D nativo, con las cámaras estas especiales, y que muchas simplemente son conversiones hechas porque son mucho más baratas, de tal. Y que prefiere mucho más la experiencia que ofrece el IMAX, y que ponía de ejemplo una de las películas que se estrenaron hace poco, que era Misión Imposible 4, que pudo ver en IMAX y que la diferencia era fundamental. Y bueno, en general yo diría que estoy muy de acuerdo con todos los argumentos que dice Miquel, porque recopila todo lo que pienso sobre el 3D. Y bueno, por mi parte decir eso, que yo creo que el 3D, el problema es que muchos lo han vendido como que revoluciona el cine, pero el problema es que si no lo sabes usar para ampliar la narración, para usarlo realmente dentro de la película como un elemento más visual, no tiene sentido. Y hace poco, por ejemplo, vimos en la muestra Sci-Fi, vimos esta película de Prodigies, de animación en 3D, que sí sabía integrar muy bien el 3D dentro de la propia dirección de la película. Pero también vimos John Carter, que era un 3D de baratillo, que lo único que hacía es añadir relieve a las naves espaciales y ya está. Es lo que yo iba a añadir a todo lo que habías comentado, el tema de que lo que decía de que las ventajas que tiene el 3D no merecen la pena para luego el resultado que tenemos con la mayoría de las películas, porque sí, es lo que decías, yo he visto bastante películas que aprovechan narrativamente el 3D más de las que cabría, yo creo, que suponer, y sobre todo que elevan la experiencia visual, que es lo que al fin y al cabo es lo que pretende el 3D, pero en general no te aporta nada, no deja de ser, es que es eso, no deja de ser un sacacuartos más, que ya estamos viendo que está empezando a entrar en decadencia, que ya se reserva, hace muchísimas menos películas en 3D ahora, vamos, más que hacerlas menos en 3D, hacen 3D de este falso, porque prácticamente les cuesta lo mismo y sacan un poco más de cuartos por las entradas más caras, pero vamos, que ya tuvo su auge en su momento, en los años 60, y yo creo que estaba por morir, a no ser que realmente reinventen el tema, porque además cada vez no deja de ser una tecnología que atrae mucho al espectador más casual de las salas que va buscando espectacularidad y entretenimiento y le das un 3D medianamente aceptable, aunque para de esos que para mí es completamente inútil porque simplemente es una capa de profundidad, pero a la gente que va buscando ese espectáculo le es totalmente suficiente, ya solo con eso se va manteniendo y en fin, he perdido mi línea de argumentación pensando, pero vamos, que yo creo que llegará un punto en el que la gente ya empieza a quejarse porque no te aporta nada y pagas 10 euros por la entrada, que es una pasada. Y realmente, encima ahora, hace poco vi que una, no me recuerdo qué estudio era, que se planteaba sacar una línea de películas convertidas a 3D directamente a Blu-ray. O sea, ya eso debe ser una conversión baratuji completamente hecha bueno, para explotar el tema de las teles 3D, que claro, se están vendiendo como churros, sí. Y que yo creo que es ahí donde se va a quedar el 3D y en las salas van a ser muy pocas las que dentro de 5 años se estrenen en 3D. Desde mi momento vidente totalmente sin criterio, sí. Que no, puede bueno, fallar, pero yo creo que va a ser así, que se va a quedar todo en el cine doméstico, el 90% del 3D. El 3D de la televisión tiene la ventaja de que la tecnología para verlo sin gafas estaba bastante avanzada y a lo mejor eso es lo que se lleva el gato al agua, pero yo todavía he visto cosas en 3D en la televisión y en cuanto ves algo que tiene un poquito más de acción, por ejemplo vi un partido de fútbol en 3D y por ejemplo esos momentos de entra o no entra no los tienes porque no tienes ese problema con la profundidad de campo, pero cuando se mueve el balón te mareas porque es que no está todavía el ojo adaptado, no han hecho, le falta todavía que desarrollen la tecnología de tal forma que no te marees, que si ya de por sí en el cine con las gafas te mareas, que yo fui a ver Furia de Titanes en 3D y casi me da un patatús. Pero yo iba a añadir una cosa así a esto que dices de la conversión a Blu-ray y Chano, que es lo que comentaba también Mikel en el artículo, lo de las conversiones en 3D que están haciendo las películas, sobre todo de animación clásicas, o bueno, también hemos visto Titanic 3D y tal, que no deja de ser, eso sí que es el eterno sacacuartos, que además es él decía algo que es muy buen ejemplo, que es nadie le ha dado por colorear las películas en blanco y negro y volver a estrenarlas. Hombre, sí, a Turner. Bueno, y ya pero sabemos cómo acabó al final. Por eso que ¿por qué la gente no, o sea, por qué no pensamos lo mismo con el tema del 3D? ¿Por qué le damos más cuartelillo al 3D? Dejo ahí la pregunta. Comentarios, venid. Sí. Y cuéntanos, Adri, este último artículo que vamos a comentar sobre temas truculentos económicos de la industria. Sí, bueno, pues con respecto al tema de las entradas y de los cines y demás, leí un artículo en Variety. Spammers de Variety, que te registras y te envían una newsletter sin preguntar. Ay, supéralo. bueno, esto, el artículo de Variety que hablaba de que los cines están empezando a pensar en volverse creativos a la hora de sacarle el dinero al espectador. ¿Por qué? Comentaban en el artículo que este modelo simbiótico que tienen los cines con los estudios de cine, que ha funcionado bien desde hace décadas, empieza a desgastarse y dentro de poco será insostenible por varios motivos. Primero, porque cada vez hay menos gente que va al cine, un hecho que realmente está ocultado porque la recaudación no baja, no hay tanta diferencia con la recaudación debido a la subida de los precios de las entradas y también a temas como por ejemplo el 3D y tal, o el digital, que aumentan la recaudación total, pero realmente los espectadores cada vez bajan. De hecho, hicieron un estudio en una de estas consultoras bla que y se han vendido menos, o sea, no se habían vendido tan pocas entradas desde 1996, este estudio de 2010. Y bueno, luego también otro tema por el que cada vez es más insostenible, que comentan que por el que cada vez es menos sostenible esa simbiosis entre cines y productoras o estudios, es porque cada vez los estudios están forzando a los cines a cortar la ventana de explotación. Porque antes el estudio, digamos, que se lleva un porcentaje de la película, pero cuanto más una película dure más en semanas en cartel, más dinero se lleva a los exhibidores. Y es películas que antes a lo mejor podían durar fácilmente 12, 14 semanas, ahora mismo esto se ha cortado muchísimo, ya no solo por la presión de los estudios, sino también porque hay muchísima masa de películas que estrenar y enseguida, vamos, el volumen de blockbusters es impresionante y no cabe todo en taquilla y llega un punto en el que se acaba. Y si los estudios quieren provocar que se corten las ventanas para llevarlo pues al pay-per-view y a los DVDs y Blu-rays y demás. Y claro, ¿qué pasa con los exhibidores? Pues que están viendo que se les baja su porcentaje de ganancia. Y aquí lo más curioso del artículo es uno de los directivos de una empresa de estas que se dedican a analizar el mercado y la industria cinematográfica, proponía un modelo de negocio en el que los cines paguen por entrar al cine, digamos, como un precio por admisión, y a partir de ahí, él proponía, por ejemplo, $15, y tú con esto tienes ya el precio de la entrada y el precio de las palomitas, que ya sabemos que es uno de los, probablemente sea lo que más, por lo que más se lleven dinero los exhibidores, que cada vez tienen que subir más el precio, entonces cada vez venden menos y encima estás, digamos que... a tus consumidores habituales les estás perjudicando, que son los que van y se gastan la pasta. Y claro, no veían viable este modelo de admisión porque los estudios enseguida iban a querer llevarse su parte de ese modelo. Entonces, bueno, el caso es que estamos en un momento en el que los cines están intentando buscar su forma de llevarse el porcentaje de ganancia al bolsillico. Sí, pero vamos, yo ya lo dije en alguna conversación que hemos tenido, si los cines no son capaces de atraer espectadores, merecen morir, porque teniendo la inversión que tienen tan grande en sistema de sonido, que si ahora, por ejemplo, Dolby ha sacado un nuevo sistema de sonido que lo están llamando el 3D del sonido, miedo me da, pantallas enormes, salas con butacas y tal... Pues si eso no es capaz de atraer a espectadores al cine para disfrutar de la película de esa manera, realmente tienen todo a su favor. O sea, vale que ahora hay pantallas de 50 pulgadas en tu casa y alta definición, pero hombre, la experiencia no se puede comparar y no hablemos de la experiencia social, no tiene nada que ver. Creo que hay un punto que no, el tema de la industrialización del cine ha hecho un flaco favor a esto, es decir, todo el rollo, creo que hay un gran componente de la ausencia del romanticismo de ir al cine que antes había, que se ha perdido completamente un poco por eso, por la propia mecanización e industrialización de todo el sistema de exhibición y de las propias películas. Ya, pero yo creo que es un argumento un poco simplista también, porque es cierto que los cines tienen todo a su favor para atraer a la gente, pero realmente también la competencia lo hace muy complicado, porque si tú acortas tanto la ventana de explotación como para que alguien piense que en 3 meses lo tiene en, bueno, por ejemplo, en nuestro canal Plus, o en 4 meses lo tiene en Blu-ray, a lo mejor dice, pues los 10 euros que me cuesta comprarme la entrada, me espero un poco y me lo compro en Blu-ray. Ya no hablemos de la piratería, pero que también, o sea, no es un hecho aislado, que lo tiene muy difícil porque las tecnologías están evolucionando muy rápido y a los cines les cuesta. Y sí que es verdad lo del romanticismo de ir a las salas, pero... que no sé, que yo veo que los cines están haciendo cosas, por ejemplo, últimamente veo mucho el tema de los ciclos, por lo menos en Madrid están abundando, todos los cines están haciendo ciclos, por ejemplo, para llenar las sesiones que normalmente están vacías, por ejemplo, fui el otro día al Kinépolis un martes por la noche y estaba la sala llena y en otro momento no lo habría estado. Quizá esa era una forma de atraer espectadores, quizá, sí. Pongo el ejemplo de la música. La industria discográfica no acabó con las actuaciones en directo de los cantantes. Evidentemente no es comparable. No se puede disfrutar por millones de personas al mismo tiempo, pero creo que a lo mejor el hecho de que haya 1.000 millones de salas en un mismo país hace que esté sobreexplotado el tema del cine y ya el auge que antes tenía de asistencia haya que pensárselo. Hombre, me gusta la comparación por una cosa. Y es porque cuando tú un concierto es algo mucho más esporádico que supuestamente ir al cine. Y yo creo que cada vez se está convirtiendo. Ir al cine para el espectador habitual. Un evento, sí. Claro, se está convirtiendo en un evento, es algo muy puntual, que vas al año a ver 4 o 5 películas, que yo conozco muchísimos casos, que van a ver la Avengers de turno y poco más. Y pues como vas a los conciertos, a lo mejor puedes ir a 2 o 3 al año, la gente que no es muy melómana. Pues esto es lo mismo, o sea, al final, y claro, luchar contra eso por parte de los cines es complicado, porque la música, el artista es uno, el cine es un negocio que es complicado de cambiar o de evolucionar o de lo que sea. Si la gente no se siente atraída por esa experiencia en el día a día, ¿qué haces para llamar la atención? Ahí está lo complicado de la situación actual. Cuando llevan tantos años utilizando el mismo modelo de explotación, y se ha hecho una propia industria con el propio modelo de exhibición, es muy complicado que cambien o que puedan aportar algo que innove y que atraiga más gente al cine. Lo veo muy difícil, la verdad. Claro, aquí lo que comentaban en el artículo este es que ya muchos de las cines, de las cadenas de cines, están buscando otros modelos de negocio. Por ejemplo, yo conozco el caso, que además lo decía con respecto a algunos cines americanos, yo conozco el caso de Kinepolis, que aquí ya hacen eventos para empresas, te emiten ópera en directo, te emiten conciertos en directo, o por ejemplo, que hablaban del caso de 2 o 3 cadenas de cines que se habían convertido en restaurante, que se sustentaban por el restaurante, porque bueno, pues la gente iba al restaurante y de paso iban al cine, pero que ya por sí solo no se sostiene como tal. Ay, qué complicado todo esto. Ay, madre mía. No nos metamos en más berenjenales y... Oye, ¿cuánto tiempo llevamos con esto? Vamos a pasar a la siguiente sección. Pasemos, sí, que si no nos enrollamos de mala manera. Es hora ya de empezar con la última película, la sección en la que comentamos los últimos títulos cinematográficos que hemos visto en estas últimas semanas. O si tuviéramos un título gafapaste, sería reseñas breves. Sí, breves, breves. Bueno, voy a empezar yo con una película que hemos visto los dos, todo casualidad. Una obra maestra del cine mamarracho, llamada Miss Congeniality, del año 2000, que aquí se llamó Miss Agente Especial. Es una película dirigida por Donald Petrie, que es el director de Mystic Pizza, por ejemplo. Qué bonita esa película. Cómo perder a un chico en 10 días, que yo siempre digo que como comedia romántica es bla, pero los primeros 40 minutos cómicos están bastante bien. Y bueno, está escrita, por cierto, por Mark Lawrence, cuyo currículum es el ñordo increíble, con la segunda parte de esta película, Amor con preaviso, que fue de los Morgan, y lo peor, Tú la letra y yo la música. O sea, es que tiene como chorrocientas comedias románticas mierder, y luego tiene esta maravilla de la creación. Bueno, bueno. Pero bueno, ¿de qué va Miss Congeniality, si es que no lo sabéis? Pues resulta que en el concurso de Miss Estados Unidos recibe unas cartas de amenaza, que amenazan con matar y asesinar y cortar cabezas. Y el FBI decide que, para cubrir y proteger el evento y a las mozas buenorras que lo merecen, deben de tener un agente infiltrado entre las concursantes. Y claro, ¿a quién le toca infiltrarse? Pues ¿quién va a ser? La polimarimacho, que come con la boca abierta, que anda como un neandertal, porque anda, que vaya tela, y que no sabe lo que es un cepillo de pelo, y por supuesto está en contra de los concursos de belleza. Todo esto, nada tópico. Está protagonizada por nuestra amada, es una de las amadas del podcast, Sandra Bullock, y también tenemos a Michael Caine o Benjamin Bratt o William Shatner entre los protagonistas. Y bueno, pasando ya directamente a comentar la maravillosidad de Miss Congeniality, nada, decir que eso, que es de una de esas películas de ese género de comedia que ronda el terreno entre la parodia y la caricatura, con películas tipo Princesa por Sorpresa o La Genialosa, Una Rubia Muy Legal. Aquí ya he perdido toda mi credibilidad. ¿Qué estás haciendo, Adri? Y bueno, eso, que se ríe de todo, se ríe de los concursos de belleza, de la policía, y se ríe de sí misma, por supuesto, y lo hace todo con mucha gracia y mucho encanto. Yo la verdad es que es una película que le tengo mucho cariño, que tiene momentos súper absurdos y divertidos, aunque como comedia romántica en sí misma, la parte romántica funciona a menos 30, pero sí, bueno. Es bastante marginal. Pero yo ya he perdido mi equilibridad, pero Ramón, pierde la tuya, porque a ti te gusta Miss Congeniality, ¿lo sabes? Por supuesto, me encanta. ¿Cómo no me va a gustar una película en la que sale William Shatner, el Capitán Kirk? Es que no tiene ningún sentido. Y Sandra Bullock, que es una ídola total desde que vi La Red, esa gran película de los 90. Además, aquí Sandra nos hace por fin una demostración de que puede ser una tía buena, algo que no suele explotar en sus películas demasiado, y que le va muy bien, evidentemente. Y bueno, su parte cómica, que a mí siempre me ha parecido una actriz divertidísima, y aquí siempre tiene su chispa de mira qué divertida soy, y me río con solo ver sus caras y su forma de hablar. La verdad es que me gusta mucho, funciona muy bien como parodia y al mismo tiempo tiene bastante mala leche de fondo, aunque no se ensañe demasiado con algunos aspectos de los que habla del tema este de Miss Estados Unidos. Es una parodia muy amable, por sí, definirlo de alguna forma, pero me encanta sobre todo, o sea, cómo la película va ganando, que según pasan los minutos, y la última parte final, cuando sale del concurso de belleza y está presentando ahí William Shatner todo y todo se va a la mierda con la lucha y todo esto, que es, y él sigue presentando todo digno, es que me encanta, me divierte muchísimo y siempre será una de las películas estas que dices, es que tiene algo especial, no es una gran película y no tiene mucho más allá, pero es muy divertida y al revisionarla me he dado cuenta de eso, de que no pierde, tiene un aire noventero total. Y aunque esté del año 2000, pero es que es la típica comedia noventera de Sandra Bullock y está muy bien, una cosa ligerita y muy fresca, muy divertida. Yo aviso, porque seguramente habrá gente que nos lo pregunte, como cuando Los Ángeles de Charlie, todo esto es en serio, sí, lo prometemos, no, es broma, no estamos interpretando un papel. No es uno de Andy ni nada por el estilo, son gustos que coinciden, qué cosas tiene la vida. Y paso yo a la que he visto por mi parte, que es una película de 2009 llamada Frequently Asked Questions About Time Travel, que es una película que había tenido bastantes buenas críticas en todo el universo freak y redes sociales, etc. Una película británica dirigida por Gareth Kurevic y escrita por Jamie Matheson, ambos muy televisivos. Han dirigido muchas cosas y han estado en muchas series de televisión británicas, tipo, yo qué sé, de TV, Being Human y cosas por el estilo. Muchas cosas que, pero en cine no. Vale, y el protagonista es Chris O'Dowd, que es Roy en The Crowd, y aquí hace de Ray. Y aparece Anna Faris, muy conocida por la saga de películas Scary Movie, y por aparecer en esa gran película que es Mi Super Exnovia, de Ivan Reitman, a que es una gran película. ¿De qué va? Va de unos colegas pringados que van al pub y al entrar en el servicio se dan cuenta de que viajan en el tiempo. Vale, se monta un embrollo porque ven el futuro y ven que están muertos. Y vuelven y aparece el personaje de Anna Faris, que es una especie de agente del tiempo. Y ahí surge como la supuesta trama romántica de la película. Y el problema que le veo a esta película es que va sobre los propios viajes en el tiempo. Es como, tenemos una premisa de un guión estándar sobre viajes en el tiempo, con paradojas y cosas, y vamos a hacer todo alrededor de eso. Pero no, realmente no tiene una trama que digas, va a pasar esto, tenemos que evitar que pase y ya está. No, simplemente los personajes van por ahí, saltando temporalmente, y a mí la verdad es que no me ha hecho nada de gracia. Sí, o sea, y eso que el protagonista me gusta mucho, que Anna Faris siempre me parece muy graciosa, pero aquí, esta película, es que me parece, francamente, floja, muy floja. No me meto con el presupuesto, porque no, nunca me fijo en eso para meterme en una película, que el presupuesto se nota que es bastante modesto, pero creo que lo solventa bastante bien con ingenio y con, bueno, pues el simple manejo del guión. Pero la película en sí me parece muy sosa, muy floja, que no tiene nada. No sé, parece como un piloto de una serie de televisión, pero en el que no te han contado realmente de qué va todo. Se quedan simplemente en presentarte a los personajes que son así como muy chorras y muy pringados y ya está. Así que Pues yo nada. había oído cosas buenas sobre esta Sí, película, muchas. fíjate. Yo también. De hecho, por eso tenía tantas ganas de verla. Y no, no. Sí, tiene mucho componente friki en los diálogos. Hacen referencias a películas y cosas. Pero sale de ahí y no, no, no, no. Una decepción absoluta. Bueno, pues nada. Yo como no la he visto, paso a la mía, si te parece bien. Me parece muy bien. He visto Straw Dogs, una película de 2011 que ¡Sacrilegio! es un remake de la película de 1971 protagonizada por Dustin Hoffman. En este caso está protagonizada por James Marsden, Kate Bosworth y Alexander Skarsgård, entre otros. Bueno, aparece James Woods también, o Dominic Purcell, o Purcell, como sea, que siempre será el hermano de Michael Scofield en Prison Break, porque yo no he visto John Doe. Bueno, Straw Dogs va de un guionista que es bueno, que escribe películas históricas para Hollywood y tal, y se muda al pueblo donde se crió su novia, que es un pueblo de esto de la América Profunda y encima del sur, y allí pues bueno empieza como a crecer tensiones entre ellos dos, entre ellos y los lugareños y tal. Me ha horrorizado la película, lo digo ya. Tengo que decir que realmente me arrepiento un montón de haber visto esta primera, porque yo no he visto la original y no sé cómo será, pero yo he leído cosas buenas y lo que me pasa es que esta Straw Dogs es completamente fallida y me da rabia porque tiene muchos elementos interesantes que bien combinados podían haber estado realmente bien, que es lo que supongo que será la original. Dime, dime. Reboot innecesario, Ya. de una obra que Bueno, muchos consideran maestra, ya está, solo quiero decir eso. por lo menos han pasado ya 40 años de esto, no como de Amazing Spider-Man. Sí, Bueno. eso es otro tema aparte. El caso es que no construye nada bien la tensión con el tema de los lugareños, no sabe perfilar a los personajes y sobre todo el tema de la cobardía, que es algo vital, la cobardía del personaje de James Marsden, pues nada, no hay nada construido, todos los focos de tensión están como planteados, pero todo, o sea, yo que sé, todo lo que está relacionado con el personaje de Dominic Purcell, que hace como un poco de retardillo, y la cheerleader jovencilla con la que, vamos, que le está todo el día provocando, o el pasado de la chica protagonista con uno de los lugareños, está todo como puesto sobre la mesa, como si fuese una eterna introducción en la que enseguida va a empezar la tensión real, pero nunca llega a empezar, y tiene dos momentos en los que explota o hay unos giros de acción que se supone que vienen de tensión o de conflictos creados que no están creados, entonces está todo como muy pegote, como muy forzado. Y sobre todo me raya por el final, porque el final está muy bien y habría molado mucho si todo estuviese construido, pero como no es el caso, era como, ah, que se acabe este rollo. Pero bueno, me ha decepcionado un montón. Dejaré que pase un tiempo para que se me olvide y veré la original. Lo siento, oyentes, lo sé, pero esto que estás con los amigos y de repente es una encerrona y te ponen una película de James Marsden. Pero bueno, que no tengo nada contra él, que es el novio de Liz Lemon. Por supuesto, Pero, en Chris con fin, dos S's. Chris. Háblanos tú de Iron Sky. ¿Qué has hecho? No, no, no, no, ya no, no, no, no, no va por ahí, no. ¿No? La cosa ha ido ¿No? distinta a lo que podría parecer en principio. Bueno, he visto Iron Sky, esta película que se ha estrenado este año, estrenado entre comillas, porque es una película de crowdfunding que se ha financiado gracias a aportaciones voluntarias y se ha producido de una forma bastante milagrosa. Iron Sky es una película de Timo Borenzola y en el guion es de Michael Kalesnikov. ¿Y de qué va? Pues va de lo que el mismo póster ya indica, que son nazis en la luna. Viene un poco de la premisa de que hubo un grupo de nazis que después de que acabara la Segunda Guerra Mundial lograron huir a la luna, a la cara oculta de la luna, usando una tecnología especial de un científico loco nazi, muy típico. Se esconden ahí durante muchísimo tiempo preparando la vuelta a la Tierra, el regreso de los nazis para invadir la Tierra y poner las cosas en su sitio ario. Bueno, entre los actores está Yuri Dietze, Peter Stergen y Kim Jackson, que no sonarán de nada probablemente, porque son actores y actrices muy bla bla bla. En el reparto aparece alguno que sí suena, como Christopher Kirby, que aparecía creo en alguna de Star Wars, y Udo Kier, que aparecía en Blade y en muchas películas y series tipo Los Borgia. Es bastante conocido y hay alguna cara por ahí también de algún secundario. Pero me centraré en lo que es la película. La película es una especie de película pulp, ciencia ficción, space opera extraña, que intenta parodiar a los nazis y al mismo tiempo hace una crítica a la política estadounidense. Aparece, de hecho, la presidenta de Estados Unidos es alguien que recuerda muchísimo a esta mujer. Se me ha ido totalmente el nombre ahora mismo. La última candidata republicana. Sarah Palin. Sarah Palin, efectivamente. Es una Sarah Palin completamente, que hace todo para ganar las elecciones y tener buena imagen. De hecho, lleva a un astronauta negro a la luna solamente por el tema electoral, ¿no? En plan, podemos hacerlo. En fin. Tiene eso, tiene elementos de crítica bueno, muy finos a la sociedad política estadounidense, y luego es un poco parodia de la imaginería nazi. Es una comedia que creo que funciona muy bien en la premisa al principio, pero quizás se pierde demasiado. Me ha resultado una película un poco irregular, porque tiene muy buenas ideas, el punto de partida es muy chulo y la verdad los efectos especiales me ha sorprendido lo bien hechos que están, curiosamente, no sé, para no ser de gran presupuesto, y la película sí es divertida y tiene momentos muy buenos, pero también creo que está muy desaprovechado todo en general. ¿Es recomendable? Pues sí, yo lo recomiendo. Tiene cosas interesantes, tiene momentos muy divertidos, es claramente muy autoparódica porque sabe muy bien qué tipo de producto es. Y eso, no esperéis que sea un humor muy fino y una especie de tratamiento visual maravilloso. No, no va por ahí. Es muy, yo qué sé, es un poco equivalente a lo que sería Machete para las películas exploitation de los 70 y demás de acción, pero con, bueno, película cutre de nazis de bajo presupuesto y tal. Está muy bien. Para lo que es, está muy bien. Quiero decir, es una película que se puede disfrutar perfectamente, es muy divertida y es muy fresca en muchos aspectos. Y es algo distinto que vale la pena ver solo por eso, por ser algo distinto y así con cierto descaro. Me ha gustado. Pues vaya, oye, qué sorpresa. Voy a seguir yo con otra película de las mías, porque he visto Snow White and the Huntsman. ¿Por qué? Porque era gratis. Blancanieves y la leyenda del cazador. A ver, no, porque era gratis, estoy mintiendo. Realmente tengo que decir que es una película que me llamaba la atención porque, vamos, yo esperaba un rollo entretenidillo, semi-épico, que además yo creo que lo hicieron bastante bien con los trailers y bueno, no me esperaba, ya, si ya de por sí esperaba lo justo, ya adelanto que no cumplió las expectativas, pero bueno. En este caso, en esta nueva reinvención del cuento de Blancanieves, tenemos, digamos aquí en La Reina Mala, se casa con el papi de Blancanieves, que es el rey del reino, y en la noche de boda se lo quita de en medio y encierra a Blancanieves en una torre, porque ya sabemos que a tus enemigos mortales es mejor encerrarles para que se puedan escapar que matarles. Y contarles, bueno, todo el plan antes. Sí, también. En este caso no, porque en este caso Blancanieves está muy ocupada rezando un Padre Nuestro, esto es verídico. No. Lo primero que le ves hacer a Kristen Stewart en su papel de Blancanieves es rezar un Padre Nuestro, ya lo dirás tú a mí. Bueno, unos cuantos años después resulta que se alegra efectivamente de no haberla matado, porque resulta que el secreto para mantener su belleza eterna es el corazón puro de Blancanieves. No me lo esperaba para nada, en absoluto. Mala pata, ¿verdad? Nada, pero esto no se ha hecho nunca tampoco. Mala pata que después de 15 años encerrada, justo esa tarde, Blancanieves escapa. Y bueno, el caso es que eso, que se escapa, se pierde y la reina contrata a un cazador, que es el borracho del pueblo, que la desafía, pero aún así le manda para capturarla. Y bueno, sabemos todos que el cazador no puede matar a Blancanieves y que el encanto de Kristen Stewart es lo que tiene. ¡Ay, me parto! Yo pensé que era fantasía, no ciencia ficción. Sí, y bueno, pasan cosas. Es la primera película de su director, dice mucho de su habilidad, todavía le falta un poquito de digamos, práctica al chico. Y las protagonistas son Kristen Stewart, como ya he dicho, la eterna protagonista de Crepúsculo, Chris Hemsworth, que es Thor, y Charlize Theron, que es la reina mala. Entre otros, que por ejemplo, lo mejor de la película tengo que decir que son los enanos, que es una colección de secundarios eternos que están muy divertidos. Está Ian McShane, está Bob Hoskins, está Ray Winston, Nick Frost, está Toby Jones y Eddie Marsan. Hay muchas, la verdad es que yo creo que es lo más entretenido, divertido de la película. Y bueno, en fin, que como he dicho antes, no esperaba demasiado la película y aún así me ha decepcionado. Está repleta de absurdos, es un pastiche mal logrado de otras películas del género, especialmente El Señor de los Anillos, que es como... es que lo estaba viendo y fui con Alex, mi compañero de Televisión Podcast, y era como, esto es Lorien, esta es... total, esta es Liv Tyler huyendo de los esto, de los negros, de los... que no me sale... De los jinetes negros. Tal. O sea, es que esa, y encima ponen a gente caminando por riscos con plano de helicóptero. Es como, a ver, un poquito de por favor. Pero no, es que tiene, está muy copiada de otras películas del estilo. Por cierto, tiene una copia absoluta de La Princesa Mononoke, que ya está Kodamas, que es como, en serio pones Kodamas, pero bueno. Lo que estaba diciendo, que el mayor error que tiene la película realmente es el casting. Porque mira, yo no tengo, lo voy a decir aquí, no tengo nada contra Kristen Stewart. Me parece que es una actriz que lo hace bien en cierto tipo de papeles. Crepúsculo es uno, pero tiene otros. Por ejemplo, en Adventureland lo hace bien, en Hacia Rutas Salvajes lo hace bien. Lo que pasa es que aquí el personaje de Blanca, o sea, toda la trama y toda la venganza que hace ella para intentar recuperar el reino y quitárselo a la reina mala y todo esto, se basa en que ella es la bondad y pureza personificadas, y eso es lo que da la fuerza a todo el resto a seguirla. Y claro, es que Kristen Stewart está todo el día como si estuviese oliendo a mierda, porque tiene cara de vinagre de por sí. Es la cara que tiene ella. Yo, o sea, de hecho hay un momento en la película que sonríe, es como, ¡ay, Dios mío, que tiene dientes! Pero está siempre con esa cara de asquito y sabes que es bondadosa y pura porque lo repiten mil veces el resto de personajes, pero realmente secuencias que están creadas para que veas eso en ella, no consigue ella crear ese personaje. Entonces toda la película se cae. Si ya de por sí el guión es malo, pues ya con eso se te cae del todo y no sigues la película. La acción está fatal rodada, de esas que no sé, de esas que se están peleando con espadas y solo ves planos de las caras, que es como genial, no me enfoques a las espadas, a ver qué va a pasar, a ver si me voy a emocionar demasiado. Pero en fin, a trompicones, momentos absurdos, pero a pesar de todo no se hace aburrida, que ya es mucho decir, en fin, el vacío infinito parece esta película. Sí, no, la verdad es que tenía todo el potencial para ser una película entretenidilla y tal, para pasar el rato así épica de baratillo, pero no. Bueno, y por nuestra parte hemos visto también, coincidentemente, un poco también aposta, porque lo he buscado yo, Fish Tank, la película de 2009 de Andrea Arnold, sí, la que ha dirigido esta nueva versión de Cubren por las cosas, Gotham Heights, o como se diga, una película que tuvo bastante éxito de crítica, sobre todo en su momento, y que está protagonizada por Kate Jervis, Michael Fassbender y Kirsten Warren. ¿Y de qué va? ¿De qué va Fish Tank? Es complicado decir, pero diremos que es simplemente, estamos en un barrio marginal de la zona que creo que era norte de Londres o algo por así. Y tenemos a Mia, que es una chica de 15 años, que vive con su madre y su hermana, en familia disfuncional, el padre está por ahí, no se sabe dónde, se ha ido. Y aparece el novio nuevo de la madre, que es, como no, Michael Fassbender. Y claro, la niña empieza a tener pensamientos y cosas, y se desarrolla una cierta relación extraña entre ellos dos que un poco, pues eso, define este momento de las vidas de ambos, sobre todo de la protagonista. A mí me ha gustado bastante la película, esa especie de retrato que hace de estas zonas marginales extrañas y un poco de este intento de la protagonista de ser adulta pero al mismo tiempo no tener ni idea de la vida. Sobre todo ejemplificado en ese casting de baile que supuestamente quiere ir y que no se entera de lo que es realmente hasta el final. Y bueno, cuéntame un poquillo esa manera de pasar a la, entre comillas, adultez y de los palos que te da la vida y de que la vida es una mierda en general. Pero aparte de que sea tan deprimente, a mí me ha gustado, la verdad. Tiene momentos muy conseguidos, la protagonista me parece muy convincente y por motivos extracinematográficos es convincente, la verdad, todo se ha dicho. Pero sí, le doy un completo y absoluto sí a esta película que me ha parecido tremendamente interesante, aunque aquí Adri tiene otra opinión. Efectivamente, querido Ramón. Primero, no estoy muy de acuerdo con lo que has comentado de la sinopsis, porque realmente lo del torso, digámoslo así, es algo secundario. Realmente, precisamente una de las cosas que más me gustan es cómo cuentan el hecho de que ella es una chavala que está totalmente abandonada por su madre, que es una zorra del desierto, en todos los Sí, aspectos, la de protagonista es zorra. una loner total, por definición. Sí. Y de repente llega este tipo que parece que tiene dos dedos de frente, al menos más que su madre, y que le escucha y sobre todo que digamos que la empuja a seguir su sueño, que es el de bailar. Que yo muchas veces siempre me pregunto con algunos individuos que van al casting de programas como American Idol y tal, que llegan ahí convencidos de que saben cantar o bailar o lo que sea, y les ves y dices, ¿tú no tienes padres que te digan que no sabes cantar? Pues esto es lo mismo, tú no tienes Fassbender que te digan que no sabes bailar, hija mía, porque es que todo es. Se me cae un poco el tema. Por el hecho de que ella, perdona que lo mencione, no sabe bailar. Ese intento de B-boy girl, no sé cómo se dice realmente, B-girl o como sea, es la pobrecita da un poquito de pena. Pero bueno, al margen de esto, creo que la película no está mal. Creo que cuenta cosas muy interesantes y que realmente los personajes me gustan. El problema es que es demasiado larga y que. Abusa de ciertas cosas de cine independiente que a esta película no le sientan bien. Por ejemplo, a Cumbres Borrascosas le sentaba muy bien y era una película súper lenta, súper contemplativa y tal. Aquí no le sienta bien porque se tira demasiado tiempo, para mi gusto, desarrollando todo ese mundo y contándonos, pues eso, la rutina, todas las secuencias que tiene de vida cotidiana y de lo sola que está y demás, se me hizo muy largo, muy pesado, porque llega un punto en el que no te aporta nada nuevo. Lo del caballo está bien las dos primeras veces, las siguientes tres no te aporta nada. O sea, hasta el momento final que la metáfora se cumple, pero ese es un ejemplo de que repite muchas cosas y le falta un poquito de elipsis. Y el tema es que para mí desperdicia todo ese tiempo que emplea en contarte de ese mundo, lo desperdicia en desarrollar más la relación de Fassbender con ella, porque cuando explota, digamos, esa relación, se entiende, pero es un pelín forzado que si hubiesen desarrollado un poquito más, habría estado mejor contado. Pero bueno, yo creo que es un poquito, sobre todo, me parece que es una película, pero creo que podría haber sido bastante mejor. No sé, Pues en ganó un fin. BAFTA, ahí lo dejo. Bueno, pero bueno, Fassbender, el dios de la vida. Ah, por cierto, que me ha hecho gracia que has dicho lo de que la chica está muy bien, que es muy fresca, tan fresca que es una random Sí. que el director, la directora, o no sé quién fue, el productor o quien fuese, iba en el tren y la escuchó discutir con su novio No, en la y estación dijo, de tren en la en la estación de que aparece en la trens, misma película, además. sí. Pues lo que sea, la vieron ahí discutir y dijo, uy, está white trash total, vente con nosotros. Y la cogieron para la película, así que vamos, más fresca no puede ser. Es muy aburrida, se pasan toda la película caminando. No aporta nada a esa Pero película. que es una trilogía en la primera se nos presentan los Y personajes te en un duermes. ritmo. No, no es verdad, Gerardo. A ver, chicos, hoy no se graba aquí, ¿eh? Pero esto está ya grabando. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Un podcast de cine. Seguimos con nuestras películas de la pasada quincena y voy a pasar yo rápidamente por una película que he visto en uno de los ciclos estos que comentaba antes que está haciendo el Kinépolis en Madrid. Bueno, también lo está haciendo en Granada y lo ha hecho hace poco en Valencia, creo, no sé si seguirá, que es un ciclo de anime. que, bueno, ponen varias películas como Princesa Mononoke, Totoro o Austin the Shell, Evangelion, y bueno, hay muchas, lo podéis ver en la página web. Pero el caso es que no he podido haber muchas, porque como ya hemos comentado antes, es muy evidente que es una estrategia para atraer público a las salas y llenarlas cuando están vacías, solo con ver los horarios, que hay muchas películas que solo se emiten un día entre semana a las 4 de la tarde, que ya ves tú, la gente que trabaja, cómo puede ir a esas sesiones. Pero bueno, por suerte, la Princesa Mononoke la pusieron a una hora prudencial y pude ir a ver una de mis películas de anime favoritas a verla en pantalla grande, y la verdad es que, bueno, que ya hablamos de ella suficiente en el especial Hayao Miyazaki, que si no recuerdo mal es el episodio 9, ¿verdad, Ramón? Efectivamente. Pues eso, y me gustó mucho volver a verla en pantalla grande, vamos, miento, verla en pantalla grande, porque bueno, no, que no la vi en su momento en pantalla grande. Y tengo que dar un capón así auditivo a Kinépolis, porque la verdad es que la proyección de la película podía haber sido en bastante mayor calidad. No creo que sea tanto culpa del cine, sino que no lo tienen en mejor formato, pero si no lo tienes en un formato en el que en esas pantallacas que tienen se vea medianamente bien, no lo hagas, porque me pasó lo mismo con Ghost in the Shell cuando la vi en los Verdi, que era un gran pixel. En este caso no era así, pero creo que podía haber estado bastante, se veía bastante borrosillo para ser una película de animación, que precisamente son las que más se notan. Pero bueno, Mononoke es Mononoke, grandeza absoluta, y sobre todo aplausos y felicidad por la sala, que estaba abarrotada y no se oía ni un alma. Como tiene que ser. Que yo decía, ya verás, porque la última vez que fui al ciclo de anime que hicieron en las proyecciones, que vi dos películas, las dos sesiones, hubo gente mamarracha que daba el coñazo. Pues la verdad es que esto, ¡mua! ¡Perfecto! Ay, pues nada. Y eso, mucha tu envidia, Forest, mucha envidia, eso es todo lo que tengo que decir sobre esto. Sí, ¿no? Sí, sí. Se te pasa por irte antes de tiempo. Ajá, en fin. Por mi parte, disfrutado, es un decir, de la penúltima película de Steven Soderbergh, que como todo es conocido por aquí, yo soy bastante fan de este director. Y yo también soy súper fan de Soderbergh. Soy bastante fan de este director, me gustó The Girlfriend Experience, con eso digo todo. Y el guionista Len Dobbs, que bueno, ha hecho cosas como una película que era The Score con Robert De Niro hace unos cuantos años, creo que era una película de Frank Oz. Pero bueno, se trata de Haywire, la película de 2011 protagonizada por Gina Carano, esa gladiadora americana. Y también aparece Ewan McGregor, Michael Fassbender, Michael Douglas y Antonio Banderas. ¿Qué puede salir mal de todo esto? Pues un poco todo, la verdad. Porque el problema que tiene Soderbergh es que aplicas el mismo estilo para todas las películas e historias que cuenta. Y a veces funciona muy bien, y otras veces no tanto. En este... También tengo que decir, en este caso, que el guión no es que ayude mucho. Pero se trata de la típica historia estándar, plantilla, ponga aquí el nombre que quiera, quiero ser Bourne, de agente traicionado por la gente, por su propia compañía para la que trabaja, y se va a vengar por el intento de darle matarile, así resumiendo un poco. Y entonces Gina Carano, que hace de esta super soldado espía especial asesina total encubierta, que hace de Mallory Kane, va repartiendo leches y matando a Tokiski para lograr sobrevivir y vengarse de la gente que le ha puesto en su sitio. El problema es que la película es como un videocurrículum de 90 minutos de Gina Carano mostrando sus dotes de lucha, y ya está. Eso es todo lo que es esta película, con diálogos que no aportan mucho y que encima se pasan de crípticos, con lo que tienes que estar y hacer un esfuerzo mayor para entender qué narices está pasando. Cuando te das cuenta de que lo que está pasando es lo típico que ocurre en todas las películas de espías, pues dices, vale, muy bien, me parece correcto, Soderbergh, pero has hecho una película soporífera para lucimiento de Gina Carano. Que está muy bien Gina Carano, que sí, que sabe luchar, todo lo que tú quieras, pero no hay más. O sea, si sois fans de Gina Carano, pues vale, la veis. Ves a Gina Carano correr, saltar, matar, todo esto. Pero no tiene absolutamente nada más. Es completamente prescindible y muy aburrida. Porque además todas las escenas de acción son iguales. Y eso no es normal. No tengo más que decir. La verdad es que me ha decepcionado muchísimo porque Soderbergh me gusta y pensé, anda, Haywire, acción, thriller, no sé qué, espías y gente que. No, no. Y con ese reparto completamente desaprovechado. Así que nada. Yo tengo que decir que a mí Soderbergh me parece un director bastante irregular, pero su próxima película, vamos, Sí, no Magic acierto. Mike, que Colección pinta de genial, machos, ¿eh? Sí, colección de vamos. machos. Hipócrita. Bueno, a ver, que me centre. Me toca a mí, ¿no? Hablar de una película que ya habló Ramón aquí hace un par de episodios, que es Eva, esta película española de ciencia ficción de 2011, dirigida por Quique Maillo. Bueno, como ya Ramón en su momento la comentó, pues bueno, recordad que está protagonizada por Daniel Brühl y Marta Tura, entre muchos, bueno, entre varios otros, y que bueno, Y que el es. otro coprotagonista de Celda 211, Sí, que no me acordaba en su momento. Alberto, sí. Y bueno, Daniel Brühl es un genio de la robótica al que llama a su antigua universidad para que se encargue de un proyecto que pretende crear el primer robot libre, legal, esto es importante. Y bueno, allí se encuentra con su amor del pasado, bla, bla. Tengo que decir que Ramón la puso aquí a parir y se quedó a gusto. De hecho, la llamó mediocre. Mediocre, Y es yo creo mediocre. que mediocre es una palabra que está utilizada injustamente. Yo la llamaría fallida. No me parece que sea una buena película, pero desde luego no me parece una película mediocre. O yo tengo un concepto de mediocre distinto al tuyo, pero bueno. Lo que yo quería decir de Eva es que me parece una película que tiene de base muy buenas ideas, tiene ideas originales, otras que son interesantes, y es de una de esas películas que a mí me pasa a veces, que se intuye que con las manos correctas podría haber sido realmente memorable. Yo creo que tendrá algo que ver que por el guión, por en su momento se dijo, han pasado mil manos y eso generalmente nunca, nunca va en favor del guión en sí mismo. Pero no sé, bien desarrollada podría haber sido realmente memorable, sobre todo en el género de la ficción y más dentro de la ficción española. El problema es que todos los elementos estos los mezcla mal. La base de todo es la historia de amor del pasado, este triángulo amoroso que Ramón odió a muerte, aparte de eso que dicen que creo que está muy bien, el tagline de no se puede programar lo que sientes. Pero claro, que estas dos partes de la película, digamos, la parte más de ciencia ficción y la parte más romántica, no se complementan, que es realmente lo que debería pasar. Que si tú estás creando la psique de un robot y estás aprendiendo un poco, digamos, en lo que se basa el comportamiento o la forma de ser del humano para trasladarlo a los robots y si esto es posible o lo que sea, joder, lo suyo es que, digamos, todo esto sea un espejo de lo que está sucediendo en el resto de las tramas humanas, cosa que no sucede y ese es el gran fallo que tiene la película. Y luego el gran auto-spoiler de la película, Sí, luego está que el destroza absurdo completamente. flash forward este que tiene al principio de la película, que es como, yo entiendo por qué está puesto. Porque está puesto para que intuyas cierto tipo de cosas y entiendas algunas que. Sobre todo al personaje de la niña. Pero realmente no merece la pena porque la película ya es predecible de por sí. Y siendo tan predecible, no era necesario. O sea, si una película predecible, pero que está bien desarrollada, no te importa que lo sea, aunque sepas a dónde te está llevando. Pero con esto, el único momento tenso de que no sabes qué puede pasar, te lo destroza. Entonces, no merece la pena y me parece un error que aparte es algo que se hace en las series o en algo que tú pierdes la atención del espectador, pero en una película que le tienes atrapado y no se va a ir si no le captas desde el principio la atención, no lo entiendo por qué utilizan este flash forward. Bueno, en fin. Destacar a Lluís Omar, que me parece que lo hace muy bien y su personaje es súper interesante, pero está completamente y absolutamente desaprovechado, porque no es como tienes. El robot este, digamos, súper programado y súper controlado versus el robot libre, y eso lo podías haber explotado muchísimo más. Tiene momentos estos del nivel de emotividad, todo esto que son ideas que están bien, pero no están bien puestas en la película, vamos, que son un pastiche, como dirías tú. Y luego la niña, que creo que tú decías que a ti te gustó mucho. Dije que lo más destacable a mí me parece a nivel de interpretación, la niña un poco, y ya está. A mí parece que en interpretación están todos bastante bien, algunos menos que otros, pero están bien. El problema que tiene la niña es que a mí me parece que es una niña que le da, o sea, si tiene su punto, tiene una personalidad como muy chisposa y tiene su gracia la niña, la verdad, pero por motivos de trama que se comprenden, es una niña muy poco creíble. Entonces a mí me costaba mucho conectar con ese personaje y entonces, claro, todo el final, que se supone debía haber sido bastante emotivo, a mí me dio exactamente igual. ¿Qué quiero concluir con todo esto? Que realmente he dicho muchísimas cosas por las que diría esta película es un ñordo. Y tengo que ser justa y decir que si esta película no fuese española, probablemente sería muchísimo más dura con ella. Pero dentro de la ficción española me parece que, sobre todo porque veo la luz de pensar que los elementos estaban, pero no los han logrado unir bien. Pero a lo mejor a la próxima vez sí que lo consiguen. Y no sé, que es muy injusto calificar las cosas así, pues la vida es injusta, lo siento. No sé, yo creo que no es mediocre, creo que es, pues eso, es una película totalmente fallida y ya está, pero que a pesar de todo, a mí no se me hizo pesada en ningún momento, ni, y siempre tenía algún elemento que me llamaba la atención o alguna idea curiosa o original que decía, pues esto, por esto merece la pena, pero en fin. Que yo solo quería, como tú la pusiste tan a parir. No, creo que no, la has puesto muy bien también, que, ¿no? No, que no, no, pero sí, no, tampoco la he puesto bien, pero también quería, digamos, que doblar una lanza, o ¿cómo es? Partir una lanza a su favor o lo que sea. En bueno, fin. De películas que tú no llamas ñordo a películas que yo sí llamo ñordo, como es. Ay, ¿por qué la habré visto? Es que no me lo explico, Ramón, con la lista, con el watchlist que tienes. He visto la última película de este año del director de Los Ángeles de Charlie, que a mí me encanta, McGee, This Means War, Esto es la Guerra. Protagonizada por Reese Witherspoon, Chris Pine y Tom Hardy. Y con mucha gente en el guión, entre ellos Simon Kinberg. En fin. Ay, qué pereza me da hablar de esta película. Pero simplemente diré que... ¿habéis visto el tráiler que tiene mucha acción en 2 minutos? Pues esa es toda la acción que tiene la película. Basándome en eso, os diré que supuestamente esto es una comedia de acción romántica en el que dos agentes de la CIA se encoñan, para decirlo claramente, con una mujer, Lauren, que está un poco desencantada de la vida y se está como en plan, ¡ay, qué solterona soy! Voy a buscar a alguien. Y su amiga la pone en una red social, ¡ay, qué modernos! Y entonces se encuentran y surge una especie de competitividad entre ellos para ver con quién se queda ella. Sí, suena mal, lo sé. Ya de por sí suena mal. Pero la peli es peor. Es que, como comedia, no me he reído ni una sola vez. Esta película. Acción tiene... No sé si llega a los 20 minutos de los 100 que tiene. Un poco al principio, cuando los créditos, que te ponen una trama con una especie de mafioso del este que no va a ningún lado, porque luego se lo ventilan en nada al final. Y con otra pequeña parte de acción que se resuelve. Y luego, como película romántica, es horrible y no te crees para nada. Esa especie de triángulo amoroso que quieren poner y la relación entre ellos dos. Además, los diálogos que tiene muchas veces para que sepamos de qué van los personajes es: hola, amigo Tuk, somos grandes amigos de siempre y eres mi familia y no sé qué. Claro que sí, te conozco desde hace mucho tiempo y una mujer no nos va a destruir. En fin, estos pensamientos en voz alta típicos de los personajes para explicarle al espectador que es idiota, de qué va la película y qué es lo que va a ocurrir, pues lo tiene a montones. La película no se salva por ningún lado. O sea, es horrible. Es un truñaco muy grande. O sea, la pongo al mismo nivel de los 3 mosqueteros de Paul W.S. Anderson. Madre mía, de la buena. Y me quedo tan a gusto. Es el horror. Ya está. Ay. Bueno, pues nada. Es que a alguien se le ocurre. Pero no todo es el horror, ¿verdad, Ramón? Por supuesto que no. Hay películas buenas, buenísimas, que te sorprenden y te dan la alegría de vivir. Como por ejemplo Moonrise Kingdom. Ha habido ahí una parada de tensión. Moonrise Kingdom, que la estuvimos viendo la semana pasada en un preestreno gracias a Sensacine, como ya sabéis, que llegamos un poquito tarde por mi culpa y no pudimos saludar a los oyentes que ganaron desde el concurso, pero hola oyentes, esperamos que os gustase. Estábamos ahí. Venga, háblanos. ¿Qué Ramón, ¿qué es Moonrise Kingdom? Pues Moonrise Kingdom es la última película de Wes Anderson, este hombre que ha hecho cosas como los Tenenbaum, Life Aquatic, Academia Rushmore o Fantastic Mr. Fox, protagonizada por Jared Gilman, Cara Hayworth, y aparece también Bruce Willis, Tilda Swinton, menos andrógina que últimamente, la verdad, Frances McDormand, Jason Schwartzman, y no aparece por ningún lado Owen Wilson, cosa que es muy curioso, pero sí aparece Bill Murray, como no, por favor. Además de Edward Norton, es decir, tiene un pedazo de reparto. Seguro me he dejado alguno. Ah, sí, Harvey Keitel, que también tiene un personaje. En fin, va simplemente de. Tenemos una isla por ahí en los años 60, en la que dentro de 3 días va a haber un gran desastre climatológico, supuestamente. Y hay dos niños, uno de un campamento, que es el marginado del campamento, que se escapa con la niña de una familia un poco extraña, que son unos abogados que viven juntos, que son Bill Murray y Frances McDormand. Y entonces la película va un poco de la búsqueda de estos niños que le van a buscar y a ver, a separarles, porque oye, que se van juntos, se están fugando, porque son unos solitarios marginados en sus respectivos sitios y han encontrado el amor entre ellos. La película tiene cosas muy curiosas porque es muy divertida. Es muy tierna al mismo tiempo, te cuenta una historia de amor así y juvenil, estilo historia de amor típica de las películas de la Nouvelle Vague, de yo qué sé, Truffaut, directores parecidos, pero con el humor y el estilo inconfundible de Wes Anderson, que me parece tremendamente inspirado, la verdad, igual que en Fantastic Mr. Fox. Y bueno, es que no puedo decir más que me ha encantado, me parece una película espectacular, de lo mejor de Wes Anderson. No sé, le pondría pues eso junto con Life Aquatic y los Tenenbaum al mismo nivel en todo, la verdad, me ha sorprendido muchísimo. Y encima, esos créditos iniciales con esos planos tan raros suyos con la casa, la banda sonora de Desplat, es que todo está muy logrado todo, es muy redonda. Sí, además es una película que es complicado hablar de ella, porque realmente es una película que lo que fomenta es más como sentimientos, ¿no? De pues el tema de la infancia y la inocencia y tal. Y todo, pues con ese, lo que comentabas antes, con ese aura entrañable y adorable que tiene, ese estilismo de los años 60 en todo, en la temperatura de la imagen y todo, la verdad es que es muy disfrutable. Y bueno, ya lo has dicho, la banda sonora de Desplat, amo. Es que ya hizo. Se parece un poco, es un poco el mismo rollo de así juguetón que Fantastic Mr. Fox, que muy memorable también, y en fin. La verdad es que a mí me sorprendió un montón porque Wes Anderson tiene un tono con sus películas que si no entras estás perdido y realmente te atrapa muy bien en todo ese. Atrapa a tu niño interior Sí. muy pronto, lo consigue muy rápido, muy rápido. Y eso a mí me recordaba a los dibus que veía de pequeña. O sea, es entrar directamente en un cuento que es totalmente fantasía y aventuras de niños y tal, y lo vives como si fuese una película mucho más adulta, que bueno, realmente, Completamente, sí. realmente lo es, porque tiene ahí Sí. ese pozo adulto, pero vamos, que muy, muy destacable, la verdad, muy Y recomendable. qué bien aprovechado está el tema de estos actores como Edward Norton o Bruce Willis, su parte más cómica. Sí. Está muy bien explotado todo eso. Y incluso de Tilda Swinton, en ese personaje de servicios sociales. Soy servicios sociales. Sí, soy servicios sociales. Sí. Está muy bien, me ha gustado muchísimo. En general, todo, vamos. Es que no le encuentro ninguna pega. A pesar de soy muy fan de Wes Anderson ahora mismo, pero creo que esta película está a muy alto nivel. Sí, además yo creo que, ya que has dicho eso, yo creo que de las que he visto, y sobre todo también de lo que sé de las otras que no he visto, probablemente sea la más accesible de Wes Anderson. ¿No Puede ser. crees? Yo creo que sí. Puede ser. Perfectamente. Porque la historia es mucho más directa Es como leer Un club de los y cinco. menos complicada. Sí, va por ese rollo. De, Ese es el rollo. realmente, esos libros de aventuras y fantasía que lee la protagonista durante la propia película es un poco el mismo rollo que tiene la misma película. Va por ahí. Y sí, yo creo que es muy accesible. No sé si decir comercial porque no, porque creo que No. comercial no es, pero sí es muy accesible con una historia muy cercana y que es muy fácil empatizar con los personajes a pesar de que sean raros, porque son un poco parodias o personajes muy llevados al extremo, pero que te puedes identificar incluso con los personajes, así que en eso está muy bien llevado todo. Pues sí, pues nada, entonces ya dicho esto, que por cierto, Moonrise Kingdom se estrena ya. Yo creo que se estrenará cuando... Sí, el 15 de junio creo que se estrenaba. Dentro de poco. Pues nada, pasamos entonces ya hablando de estrenos a la siguiente sección. Y después de no sé cuántos meses, vuelve a esta, pero ya la he visto, la sección maravillosa mensual de, pero no la, digas tan triste. De la buena, la fea y la mala. Esa sección en la que comentamos qué nos parecen los próximos estrenos de películas y decimos, pues esta película pinta bien, pues esta mal, pues esta... Que es básicamente lo de buena, fea y mala. Ya está explicado. Prejuicios, básicamente. Sí, básicamente. En esta peli sale Jennifer Aniston. Pues me encanta, va a ser una obra maestra. Y esa... No lo digas como una parodia, porque en tu caso es cierto. Sí, es verdad. Bueno, no vale. Tanto. Y, en esta ocasión, antes de que termine la temporada regular de este podcast, que está muy cercana ya al final, vamos, que este es el penúltimo episodio de la temporada, muchachos. Pues vamos a hablar de la cartelera de este verano hasta septiembre, que más o menos es lo que cubre mientras que estamos por ahí de parranda haciendo otras cosas que no es este podcast. Así que vamos a entrar ya en madera, digo en masa, bueno, como se diga. ¿Qué hay por ahí por junio, Adri, que sea interesante o no para ti? O no. Voy a empezar yo con una película que debía decir muy rápido, recordar muy rápidamente, que es de Deep Blue Sea, que no es la de los tiburones, no, no, no. Esta es una película de Terrence Davis, protagonizada por Rachel Weisz y Tom Hiddleston, que es un coñazo pretencioso con una de las bandas sonoras más molestas que he visto yo en mi vida en una película. Y, en fin, que se estrena en junio y que yo la pongo en las malas, porque están los prejuicios, porque ya la he visto, pero no vayáis a verla, que no os engañe. Es un dramonaco aburrido de los años 50 y lo podéis ver si queréis ver a Tom Hiddleston fuera de Loki, que es un hombre muy atractivo. Pero yo, no, no, no. Ramón, te toca. Bueno, pues desde el departamento me gustan mucho las películas tipo indie y que salga Jennifer Aniston y Paul Rudd en una película, llega... Sácame del Paraíso o Wanderlust, una película así como muy de comedia con hippies de por medio y sale Alan Alda y Marina Ackerman y cosas. Y vamos, se supone que es una típica comedia indie de estas que están tan de moda, yo que sé, como Our Idiot Brother, esta película que comenté hace tiempo. Y aunque las críticas han sido un poco... le voy a dar el beneficio de la duda en el sentido de que... No sé qué pensar de esta película, porque a lo mejor sale, vale la pena verla, pero a lo mejor no, y por eso está entre mis feas de junio. Y a ver si al menos aprovechan el lado más cómico de Jennifer Aniston, que creo que es lo que más puede valer la pena de esta película. Pues sí, me sorprende que pongas esta película, la verdad. Yo tengo curiosidad, pero bueno. Yo tengo luz verde total y completa para Ice Age 4, porque ya he dicho aquí... Por supuesto. Varias veces porque que soy fan hace de falta la saga. Cuatro películas de Ice Age. Por supuesto, vamos a ver. No me seas mamarracho. Si una saga funciona, y, o sea, precisamente Ice Age creo que ha sido una saga bastante regular, porque nunca fue la leche en vinagre, o sea, no es. Es Rec 1 que dices, ¡hola! No. Es Rec 2 que dices, bueno, se mantiene y luego se va a la mierda. No, Ice Age empieza bien, sigue bien. Sigue bien y la cuarta va a estar súper chachi. Y eso, como todas me han divertido y el trailer es molón, yo la pongo en las buenas. Pues por mi parte, totalmente buena y buenísima, la próxima película de la actriz encantadora y obsesión personal, que es Juliette Binoche, que se trata de Ellas, Ils, una película francesa dirigida por Margorzata Struzanska, que es una... De las Rolasca de toda la vida. De toda la vida, que no la conozco. Pero es que he dicho, Juliette Binoche más director polaco. Esto me suena de algo. Imaginaos que es como Tres Colores Azul. A lo mejor, no creo, pero bueno. Y va del tema, además, de un tema interesante, que es la prostitución estudiantil. Y de una investigadora parisina que le da por mirar el tema y ver la vida que llevan y todo esto. Así que puede estar interesante o como poco tendrá factor palote viendo el póster de la película, la verdad. Yo tengo The Raven, El enigma del cuervo. Pero no era de Crow. De Crow, sí, de Crow. Que es una película que está dirigida por James McTeague, que es el director de V de Vendetta, y unos guionistas que tienen unas credenciales. Vamos, que dices, mira, suicídate, por favor, no, voy a ser mala. Yo la tengo en feas porque, por una parte, cuenta la historia de Edgar Allan Poe en sus últimos días, a través de, o sea, es como un thriller porque hay aparecen un montón de muertes que copycatean muertes que aparecen en los libros de Poe, entonces, bueno. Pero, y está John Cusack, que hace de Poe, y es interesante de primeras. Pero realmente me da muchísimo miedo, porque no sé cómo puede estar enfocado. No, ha pasado bastante sin pena ni gloria por la taquilla americana y también por la crítica en general americana y allá donde se ha estrenado. Así que no sé qué pensar. Tengo curiosidad. Pues yo tengo ganas de ti. No, ¡qué bien traído! No, amigos, no me estoy declarando a Adri, sino que estoy criticando ya amargamente desde la ignorancia, ¿por qué no? Y la distancia, la segunda entrega de esta cosa, saga de películas, libros y demás italianas, españolas y cosas que pasan con Mario Casas y María Valverde y Clara Lago y demás. Este producto para gente de determinada edad, que supuesto que se parece que funciona, la verdad, eso sí es cierto, tiene mucha tal, pero a mí me parece que voy a pasar. Y de hecho voy a quemar los cines en las que se proyecte y me quedaré tan pancho porque me parece horrible total simplemente mirando el tráiler. Soy así de prejuicioso, lo siento. Yo te voy a criticar, Ramón, te voy a criticar porque realmente, y voy a ser abogado del diablo, yo voy a ver Tengo ganas de ti, por motivos ajenos a mis gustos personales, pero yo vi, ¿cómo era la primera? 3 metros sobre el cielo, y a mí personalmente no me gusta, pero como producto adolescente, entiendo, más allá de que me cabré y que la película en sí me parezca mala, entiendo su éxito y creo que como producto para los adolescentes está bien, y que para lo que cuenta... Es que es entretenida. Y esta tiene pinta de ser lo mismo, pero más. Pero el tío es más maltratador, ella es más absurda y todo es más adolescente. Pero mira, no sé. ¿Qué te ha pasado, no eres, María no eres Valverde, el público. ¿Qué te ha pasado, no María? Eres el público. Bueno, ¿ya hemos acabado con junio? Sí, ¿no? Hemos acabado con junio. Hemos Vamos a pasar a julio. Hemos acabado con junio, sí, efectivamente. Hemos acabado con julio. Yo empiezo julio con una película que se llama Skit Likig... que aquí se va a llamar Siempre Feliz, que es muchísimo más fácil de decir, que es una película noruega que viene de Sundance y que es una dramedia familiar. ¿Por qué pongo yo esta película entre mis buenas del verano? Pues muy fácil, no tengo ningún tipo de referencias de nadie que aparece en la película, ni de la directora, ni de nada, pero mi experiencia en San Sebastián me dice que los noruegos tienen una mano especialmente favorecedora con respecto a los dramas familiares, que ya he visto bastantes hace un par de años vi Home for Christmas, o por ejemplo mi segundo año de San Sebastián hubo un ciclo de cine nórdico y vi bastantes, y se les da muy bien. Son historias como muy pues típicas familiares, pero siempre le encuentran el puntillo, y oye, ya solo con eso yo la tengo marcada como para ver. Bueno, de hecho este verano, y fuera totalmente off topic de esto, se estrena otra película noruega, que además van a hacer un remake en Estados Unidos, con Jamie Lannister, no recuerdo, creo que era Headhunters, se llamó en Estados Unidos, y tiene muy buenas críticas. Hay películas que internacionalmente funcionan bastante bien, al menos a nivel de crítica, y que salen de Noruega. Y la curiosidad está ahí por verlas, la verdad. Es que los países nórdicos realmente, mi experiencia es que tienen buen cine. Lo que pasa es que es una industria que no sé por qué no logra, explotar su distribución. No sé si porque también es cierto que no son películas excesivamente comerciales. Y el idioma y cosas. Y el idioma, ya no, claro, el idioma es, pero vamos, también las francesas tienen totalmente distribución mundial y claro, el idioma está ahí. Pero bueno, vamos. Sí. En fin. Pasemos a otra cosa mejor. Pasemos. Por mi parte, voy a recomendar febrilmente lo que han anunciado por ahí como Retards han anunciado como la segunda parte de Once. Sí, ¿os acordáis de esa película musical, que no musical, de estos dos muchachos, Greg Hansard y Marqueta Engloba, o como se pronuncie, que hacían una historia de amor con mucha música de por medio y esa canción que ganó el Oscar y todo esto? Bueno, pues se estrena un documental llamado The Swell Season, que es el mismo nombre que de su grupo, que un poco ahonda en la relación, o mejor dicho, la ruptura de la relación entre estas dos personas, seres humanos, que no sé si lo sabéis, pero tuvieron una relación a partir de lo que ocurre en la película y todo esto, surgió el amor y todo esto. Y luego rompieron y aquí paz y después gloria. Pues es un documental siguiendo los pasos de estos dos personajes. Y la verdad es que tengo muchas ganas de verlo, simplemente porque son ellos y por ver qué han hecho retratando a estos dos grandes cantantes. Se está acabando el mundo en sí, tu universo. Sí, nos estamos bombardeando por recomendar este tipo de películas. Lo veo venir. Madre mía. Bueno, pues yo, como tengo más películas en la lista que tú, voy a dejarte Amazing Spider-Man y voy a pasar a mi siguiente fea, que es El Dictador. Esta película protagonizada por Sacha Baron Cohen, que la tengo en feas por principalmente un motivo, y es que le tengo manía. Le tengo manía por culpa de películas como Borat o Bruno, que por cierto son el mismo director. Soy Borat. Mi hermana mejor prostituta. Que es la Richards, o por ejemplo a Lei G, que es como... Mira, no. Pero tengo que admitir que me ha generado bastante curiosidad por la promoción que ha hecho de la película. Tengo bastante curiosidad, que además me hace mucha gracia porque, no sé si os habéis fijado, te has fijado, has visto teasers y tal, sí. Ha adaptado los teasers de su discurso, supuesto discurso, al país donde se estrena la película. Sí, sí. Y ver cada teaser de cada país es muy curioso, incluido el nuestro. Lo dejo ahí. Pero eso, la tengo en feas porque... Pero... Sí, a mí me gustó Borat, pero también la pondría en feas porque no sé qué pensar con este hombre y su humor y sus personajes. No soy un fan acérrimo de todas las tonterías que hace. Y me gusta más incluso cuando hace personajes medianamente más serios, como lo que hacía Hugo. Se me acaba de ocurrir... es que Hugo estaba muy bien. Se me acaba de ocurrir un nuevo calificativo de película. Película bisagra. Ya, he terminado hablando. ¡Ay, qué graciosa eres, Adri! ¡Qué Bueno, yo voy a comentar una película independiente, pequeñita, que nadie conoce. No sé si os sonará de algo. Se llama The Dark Knight Rises. Y la dirige un tal Christopher Nolan... Y no sé si The os suena. Dark Knight Rises. Y bueno, y sale Adri en la banda sonora, tengo que decir. ¡Es verdad! De hecho, ya salgo en el tráiler. Porque Hans Zimmer y tal hicieron una especie de concurso extraño para que la gente participase poniendo voces y demás. Bueno, pero no hay mucho que decir. Caballero Oscuro, tengo fe absoluta, después de una buena película como fue Batman Begins, de una extraordinaria película como fue The Dark Knight. Pues esperemos que en esa progresión a tercera, al menos esté a nivel de la segunda, si es que puede. Pero vamos, con que estuviera a nivel de la primera ya me conformaría. Al menos que le dé un cierre digno y épico a esta trilogía que van a tardar 2 años en rebotear. Pues sí, yo también la tengo en mis súper buenas. La pregunta es, estaba pensada para ser, vamos, estaba... Se esperaba de ella que fuese la película más taquillera de este año, pero después de la sorpresón con Los Vengadores, la pregunta es, ¿superará a Los Vengadores? La respuesta es no. Yo creo que le superará en algunas cosas, pero no en todo. A lo mejor le supera en el estreno, pero no creo que rompa todos los récords como ha hecho Los Vengadores. Pero bueno, paso yo. Antes de pasar a mi siguiente peli, quiero recordar, ya que estamos, una película que hemos hablado aquí varias veces, que recordamos yo creo en su momento cuando salió la fecha de estreno, que es Lobos de Arga, película española de terror, comedia, que recomendamos. Si no la retrasan, se supone que se estrena el 13 de julio. Así que bueno, eso queda ahí. Si la veis, aprovechad y verla, que sí. Vale mucho la pena. Y yo quiero hablar de otra de mis películas de julio, que es What to Expect When You Are Expecting, que es una película que han llamado ¿Qué esperar cuando estás esperando?, que está traducido literalmente, dirigida por Kirk Jones, que es el director de Todos están bien, una peliculilla que, bueno, que está bastante aceptable. Yo esta la pondría como fea, porque tiene un reparto que es buen reparto y a la vez perturbador, porque está Cameron Díaz, Matthew Morrison, Dennis Quaid, Elizabeth Banks, Jennifer López, Chris Rock. Vale. Es como una mezcla extraña que ha pasado un poquito sin pena ni gloria, no fue mal en taquilla, pero tampoco es que haya levantado mucho ruido. Pero es un tipo de película que, de esas comedias corales así tontorronas, que si están bien pueden estar bastante entretenidas. Y yo la tengo en plan feas a ver qué pasa con ella. Ay, eso. Madre mía, silencio absoluto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me juzgues. Bueno, yo por mi parte tengo ahí totalmente como buena una película de Julie Delpy que escribe, dirige, protagoniza y no sé qué más hace, si hace de trapecista o lo que sea la Juan película, Palomo. Que es The Skylab, que es una película en plan costumbrista que aprovecha el lanzamiento de la estación espacial americana, el Skylab, como una especie de, pues eso, de excusa para contar cosas de personajes y de una reunión familiar y demás. Y ya está. Y pinta bien, ha tenido buenas críticas, por lo que he leído por ahí, y he dicho... Me está indignando muchísimo. Dime. Que no digas que uno de los motivos por el que quieres verla es porque yo te he hablado muy bien de ella. Mentiras, eso es mentira. No, tiene, no has influido para nada de esa película. Bueno, a lo mejor un poco, pero sí, también influye. Aunque no lo crea, a veces hago caso a Adri, aunque no lo parezca, de verdad. A veces. Bueno, pues yo tengo otra película en mis buenas, que una película que se llama titulada Margaret, que está dirigida por Kenneth Lonergan, que dirigió una película que a mí me gustó bastante, que es You Can Count on Me. Tiene un buen reparto, están Anna Paquin, Matt Damon, Mark Ruffalo, Matthew Broderick, la verdad es que... Pero hay que decir, a ver, es una película que es un drama, que me perturba mucho el tráiler que han puesto, porque parece un thriller o algo así, pero realmente es un drama. Y es drama también por su producción, porque es una película que es de hace pues 3 años, de 2009, yo creo. Que tiene, bueno, una historia sí, detrás. Tiene una historia detrás de denuncias de que el director no acababa de montar nunca la película, y entonces le denunciaron el estudio, el director y luego la productora del estudio. Porque además el estudio. Director quería estrenarlo que durase 6 horas la película y cosas así. Sí, sí, tuvieron muchos problemas, no acababa de salir, parecía que nunca. Y al final Matthew Broderick puso pasta, y bueno, en fin, al final pero salió. Es que, por cierto, que tiene, el último. Es espectacular, ¿eh? Sí, sí, el reparto es espectacular. Y la última, el último montaje, el montaje que digamos de la película estrenada es de Scorsese. Yo la verdad es que tengo bastante curiosidad con esta película. Ya además también con el drama que ha tenido detrás es un poco también de maruja, pero no. Yo creo que puede estar bien. Yo no la sé. Tengo entre las feas simplemente por el camino tan tortuoso que ha tenido hasta su estreno y todo el rollo con los montajes y demás. Tengo ganas de verla, pero no espero nada ya en concreto. Se me han quitado un poco las ganas que tenía en su momento cuando escuché por primera vez hablar de esta película. Pero bueno, al menos ganas de ver a Anna Paquin tengo, otra vez así en cine. Que no sé, últimamente está muy perdida haciendo cosas por ahí que no veo. ¿Qué más tienes tú por ahí? A ver. Yo tengo muy fácil. Comedia romántica francesa, Adri Tatou. Ya está. Adri Tatou. Que es La Adri Delicadeza, Tatou. Una peli del año pasado, Le Delicatesse, que bueno, que tiene buena pinta. Que bueno, típica historia, ¿no? De mujer que pierde al amor de su vida y se recupera y encuentra gente y vuelve a creer en el amor y todo eso. Con la adorable Adri Tatou y Adri Tatou. Me tiene ganada ya de inicio. Así que la recomendaré, aunque todavía no la he visto. Luego será una mierda, pero bueno, en principio pues, me llama mucho la atención. A mí la verdad es que no tengo ese fanatismo por Adri Tatou. Venga, ¿por qué no finiquitas tú, Julio? Con la maravillosa, a maravillosa utilizado doble vez. Érase una vez una franquicia de la que tenía los derechos Sony y se la dio a Sam Raimi. Entonces hizo películas que tuvieron mucho éxito de taquilla, pero de crítica cada vez, o sea, la última película fue un desastre. Y entonces hicieron un reboot con Mark Webb y protagonizando la pareja de moda, bueno. Andrew Garfield y Emma Stone, que van a durar un año después del estreno de la película. Palabra de Pilar, Pilar, Pigona en Twitter. Pilar. Pilar. Qué grande. Es que me acordaba ahora mismo. Aparece también una recta isla ahí de grandes actores como Sally Field, Martin Sheen, Presidente Bartlett, Denis Leary y mucha gente más. Y es un reboot que cuenta la historia nunca jamás contada de Spider-Man otra vez de nuevo, One More Time en el instituto, con variaciones sobre la historia que nos contó Sam Raimi, pero que yo tengo ganas cero de ver, así que la pongo entre las malas, malísimas, que se pegue un hostión del 15 y que le devuelva los derechos a Marvel, por favor. Ya está. A ver. Claro, es que es eso. Si la veo, será problema. Por, si la veo, será por ver a Emma Stone, ya lo digo. Problema. Spider-Man 3 es de 2007, lo que quiere decir que este reboot llega exageradamente pronto. Recordemos que hubo una cuarta película con Sam Raimi fallida, que hubo muchísimos problemas entre Sam Raimi y el estudio, y bueno, ahí pasó de todo. Recordemos que han hecho este reboot realmente para no perder los derechos. No, claro, porque no quieren perder los derechos. Yo espero que muera, principalmente porque no quiero reboots absurdos, más reboots absurdos. Yo a favor le pongo Mark Webb y Emma Stone y en contra todo lo demás. Y ya está. La tengo, pero no soy tan cruento como tú. La pongo en feas, porque bueno. Soy violento. Sí. Pues pasamos a julio, ¿no? Sí, no, perdón, agosto. Pasas tú a agosto. Paso yo a agosto. Empiezo yo con Sansa Sucilian. Por supuesto. La nueva película, bueno, la nueva. La antenueva película de Zhang Yimou. Ya sabe, director de Hiro, Las Dagas Voladoras, entre otras. Aquí se va a llamar Amor bajo el espino blanco, que es otra adaptación de una novela de estos romances imposibles y sufridos de los chinos. Y bueno, ya para mí Zhang Yimou es el símbolo de esta hay que verla, así que bueno, la tengo entre las buenas, entre a ver qué es lo que ha hecho. Y por mi parte, otro estreno de cine independiente pequeñito que dirige Ridley Scott, Prometheus, la secuela no secuela, que sí es secuela pero que no, con guión de Damon Lindelof y John Spice, que pasa por ahí también. Y hay mucha gente como Charlize Theron, que me gusta, Michael Fassbender, que me gusta, y gente que está perdida como Guy Pearce, pero que últimamente salen todo, que no entiendo yo muy bien qué les ha tenido con todo esto, que tengo muchas ganas de ver, porque Ridley Scott es ciencia ficción, que a lo mejor no es como Alien, bueno, pues a lo mejor no es como Alien, pero a lo mejor vale la pena sin ser Alien, quién sabe, pero yo estoy a favor. Sí, yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de verla, aunque hay que decir que la crítica ha sido bastante tibia con la peli. Sí, también por, es verdad que no había que mucho algunos, hype. Algunos la han dado hasta en el carnet de conducir, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad es que ha sido... La tibiez es bastante unánime. Luego, dentro de eso, hay niveles, pero a mí... quizás tenemos que bajar un poco el hype. Pero bueno, paso a una que tengo ahí entre mis feas, que es... La solitudine di numeri primi, que es la soledad de los números primos, que ha tenido muy malas críticas, todo hay que decirlo, pero yo la quiero ver por un motivo. Es una película italiana, yo me leí el libro, me gustó mucho a la vez que me deprimió profundamente y tengo curiosidad de a ver qué han hecho. Está Isabella Rossellini por ahí. ¡Oh, Isabella Rossellini! Y el propio escritor, vamos, autor de la novela, que es Paolo Giordano, es uno de los guionistas. Así que, bueno, no sé. Tengo curiosidad porque sí, porque me gustó mucho la novela. A ver qué me han hecho. ¿Qué me han hecho? Otra que estrena en este mes es Brave. ¡Indomable! ¡Bien! ¡Indomable! Que es Pixar, diríamos, hay que verla, pero bueno, no, porque hay películas que cuando ves el tráiler, como por ejemplo Cars, no dan ganas de verla mucho, realmente, pero en este caso sí. Que no la has visto, que no la critiques. No la he visto, no la he visto, pero porque no me apetece. ¿Y qué pasa? Soy así. Que no la has visto. Me han dibujado de esa forma. Pero bueno, que viendo el tráiler de esta película es como un cambio un poco en el estilo al que estamos acostumbrados de las películas de Pixar. Y además salen muchos escoceses, entre ellos Kelly MacDonald poniendo la voz de la princesa Mérida, y que hay que verla, que tiene muy buena pinta, y pues sí, pues la sí. Pongo entre las buenas a priori, esperemos que no me decepcione, o iré a casa del señor John Lasseter y le pondré una cabeza de caballo en su cama. Todo Pixar está puesto en buenas por defecto. Yo tengo muchísimas ganas de verla. Además, parece como distinta a lo que nos tiene acostumbrados Pixar. Es la primera chica que protagoniza... Vamos, el primer personaje femenino que protagoniza una película. A ver qué tal. Yo tengo mucha curiosidad. Chichichi. Venga, voy a seguir yo con las mías. En este caso me voy a Polonia con Chiemonski, que es una de las que fue nominada este año a mejor película extranjera en los Oscar, que bueno, eterna historia de Segunda Guerra Mundial con niños judíos y esa, ya sabes, el Holocausto, ay Dios mío, vamos a superarlo, que no, que murió mucha gente, no podemos superarlo todavía. Bueno, está dirigida, por cierto, porque es otro de los motivos por los que yo quiero verla, aparte de porque bueno, me llamaba bastante la atención, estuve nominada y demás. Su directora es Agnieszka Holland, que es una mujer que ha trabajado bastante en Hollywood, que ha dirigido mucha televisión, series de éxito, vamos, de éxito de crítica como The Wire o Tremé, por ejemplo, pero ha estado involucrada en cosas como Europa, Europa o Azul, esta maravillosa, queridísima película de Ramón. Y bueno, yo tengo bastante curiosidad con In Darkness, que es el nombre internacional que le han dado a la peli. Por mi parte, de los creadores que trajeron Coraline 3D sí. con Henry Selick. Bueno, Henry Selick ya no está, pero la gente del estudio Laika nos trae otra película que es Paranorman, o como se llama en España, el alucinante mundo de Norman. Ay. Que he visto el tráiler, y ya solamente viendo el tráiler me da muy buenas vibraciones. Que va, bueno, va tema fantástico con zombies, un protagonista que es el único que es capaz de hablar con los muertos, en fin. Tiene cosas muy cómicas el tráiler, y ya con eso me llama bastante. Además, viniendo del estudio del que viene, le doy un voto de confianza, aunque ya no esté Henry Selick por ahí haciendo sus cosas. Sí, la verdad es que tiene bastante buena pinta. La que está un poco ahí, ahí, es ay, película bisagra, es Rock of Ages, que es la adaptación del musical mítico del mismo título. Pero sale Alec Baldwin. Sale Alec Baldwin y sale Tom Cruise. Y sale Tom Cruise. Están en los dos lados de la balanza. Sale Alec Baldwin, pero sale Tom Cruise. A ver, no es un pero, ¿vale? Pobrecito Tom Cruise, qué daño le ha hecho comerse placentas. Bueno, es el director de Hairspray, que es un musical bastante simpaticote, y Un paseo para recordar, que es una de las comedias románticas, bueno, dramas románticos más lacrimógenos que he visto en mi vida. Pero yo te la tengo en feas, porque tengo curiosidad de ver qué han hecho con Rock of Ages. Pues yo también tengo curiosidad por esa película, y coincido contigo en que puede ser una peli interesante porque el tráiler pintaba bien el tono, y no sé, con ese reparto y la forma de plantear el musical puede estar interesante, es cierto. Tengo que reconocer que soy un poquito fan de Sarah Polley a veces como actriz, ¿no? Entonces, estrenó el año pasado una película que es Take These Walls, que no se ha estrenado aquí, que se va a estrenar ahora, que está protagonizada por Michelle Williams y Seth Rogen, aparte que sale por ahí Sarah Silverman, y tengo muchas ganas de ver esta película. Y nada, que por defecto esta peli canadiense se queda ahí. ¡Duele, Ramón, otra vez! No, no, no, pero sí. Si ya la comentaste cuando la viste en San Sebastián, ¿no? Si no... Sí. Sí, efectivamente. Cuando... Está muy bien. Sí, tiene pinta de que está bien, y tiene una buena actriz protagonista, y tiene alguien que a lo mejor lo hace bien, que espero que lo haga bien por tu bien, Adri. No quiero manejarte. Que sí, que lo hace bien. Deja de odiar a Seth Rogen. Pero es una película pequeñita de estas, y a ver qué tal está. Pues yo, ¿qué más tengo? ¿Qué más tengo por aquí? Pues tengo... ¡Ay, qué ganas tengo! De The Bourne Legacy. La nueva entrega de la continuación, no continuación, de la saga de Bourne. Que en este caso, pues eso, son nuevos... O sea, adaptan otros libros distintos, aunque siguen en la misma línea. Esta vez el protagonista es Jeremy Renner, lo que es un más mil. Y bueno, yo soy súper fan de The Bourne Legacy, y aquí tenemos al director, es Tony Gilroy, que ya fue guionista de la saga anterior, y tiene como director tiene pelis molonas como Michael Clayton, por ejemplo, así que confío en que va a estar bastante bien, y tengo muchísimas, muchísimas ganas, lo reconozco, que vamos, voy a estar ahí haciendo tienda de campaña para verla la primera. ¡Pastor palote! Me parece muy bien. Yo es que no sé qué pensar de esa película. Hasta que no la vea, no diré nada. Que no has nada. Visto The Bourne Legacy. Digo, que no has visto las de Bourne. ¿Cómo que no he visto las de Bourne? Era por meterme contigo. Claro que he visto las de Bourne. Gratuitamente. Pero que... a ver, hay cosas que me gustan, pero como sea más de lo mismo, no... En fin, no voy a meter ahí, pero... Es bueno, que para Bourne... hacer más de lo mismo con otro protagonista, pues se lo pueden ahorrar un poco. Que ya no, hicieron una trilogía interesante. A ver, que realmente, por lo que cuenta en el tráiler, el punto de partida, o sea, es el mismo rollo, la historia que cuenta es distinta. Y luego, realmente, Bourne es más de lo mismo, y las tres películas molan un montón. Pero y, de hecho, van a mejor. Van a mejor. Que se desarrolla, que tiene sí. sus apogeos y sus perigeos. Y por eso, y la segunda película se nota mucho que es una transición. Pero la segunda tiene el mejor momento de la trilogía. Pero bueno. A ver, bueno. Pasemos a otra cosa. ¿Finiquito agosto o qué? Espérame que diga yo. Ah, sí, es verdad cosa que te queda esta. Despicable 2, Los Mercenarios 2. Dirigida por Sam Mendes y que salen todas estas viejas glorias que podían ya quedarse ahí bajo tierra donde estaban y dejarnos en paz a la gente normal que quiere disfrutar del buen cine en vez de hacer más mierdas de estas que honren al cine de los 80 pero del malo. Ya está, están entre las malas malísimas. Yo huiré totalmente de las salas que proyecten estas cosas llamadas Expendables 2. Todos nuestros oyentes machos te van a repudiar. Pues iros todos a ver el canal Energy, hombre. Venga, pues finiquito y agosto, ahora sí. Con Abraham Lincoln Vampire Hunter. Sí, Lincoln Cazavampiros. Que, bueno, a ver, ¿qué tiene a favor? Que es el director de Wanted. ¿Qué pasa? Uy, sí, a favor. Uy, ¿qué es el director? Sí, a favor. Para una película de acción, bueno, calla, deja de hacer la bisagra. Es el director de aquellas películas rusas que yo no sé si viste en su momento, que a mí me parecieron que estaban bastante decentes dentro de su género, que son los Guardianes del Día y Guardianes de la Noche. Pero que ya has perdido todo mi respeto gustándote cállate, antes. O sea, cállate. No sigas. Cállate. A ver, tiene a favor todas esas cosas, tiene buena pinta, acción, así y tal, pero es que se llama Lincoln Vampire Hunter. Cazavampiros, es que es raro, fea, totalmente fea. Pasemos a septiembre, ya el último mes, que en el que se estrena la nueva adaptación de un gran director, del director de Hannah, Ana Karenina, protagonizada por Keira Knightley, y aparece de Kelly MacDonald, mi amada Kelly MacDonald, y Olivia Williams, y Rob Wilson, y todo Dios, ahí aparece Millie Watson, en fin, tiene muy buena pinta por el reparto, por el director que es. Y ya está, y que en fin, hasta la banda sonora que hace nuestro amigo Darío Marianelli, que tan querido por la banda sonora. Ay. De Jane Eyre, es que todo es a favor, así que nada. De Jane Eyre y de V de Vendetta, por ejemplo. No, de expiación. Y de expiación, claro, de muchas cosas. Y sí, sí. Todo está a favor de esta película, incluso todo. De la Keira Knightley siempre encasillada en papeles de época. Que tiene cara de época, de que todavía no había bocatas de chorizo. Sí. Bueno, yo sí tengo muchas ganas de ver a Ana Karenina y también tengo muchas ganas de ver Ted, la película de Seth MacFarlane, protagonizada por Mark Wahlberg, que yo soy muy fan de Padre de Familia y he visto el tráiler y la verdad es que me ha hecho bastante gracia, sobre todo porque no ha tirado por lo que yo pensaba que iba a ser. Y es que al oso le ven, como ven a Brian el perro, y nadie se extraña de que haya un oso de peluche en el gimnasio corriendo en una cinta de correr. Y a mí es, no sé, la verdad es que el tráiler me da buena espina y Seth MacFarlane me encanta y yo la quiero ver ya. De hecho, me jode que se estrene tan tarde comparado con Estados Unidos. Pero bueno. Yo la tengo entre las feas porque... Sí, vale, es MacFarlane. Sí, al principio a mí me gustaba Padre de Familia, pero también al mismo tiempo el tipo de humor de Padre de Familia me terminó cansando por lo repetitivo que es. Así mira, que espero que no haya hecho más de lo mismo y sea esto un spin-off encubierto de Padre de Familia. No que creo. Todo es posible. Venga, ¿tú qué más tienes? A ver. Pues tengo la película de Woody Allen del año, que es To Run With Love, A Roma con Amor. Con otra vez Woody Allen retomando su faceta como actor y con un repartazo en el que están, entre otros, por ejemplo, Ellen Page, Alec Baldwin, Robert Benigni, Penélope Cruz, Judy Davis, Jesse Eisenberg, Alison Peel, en fin, genial, fantástico. El trailer tiene muy buena pinta, el reparto tiene muy buena pinta, en fin, que aparece Greta Gerwig, que aparecía en... En fin, que sí, que está muy bien, que la iba a ver igual. Yo tengo una fea que precisamente hoy martes, es decir, antes de ayer, cuando que es Blancanieves, la versión de española con Maribel Verdú, que es una especie de Blancanieves en el mundo de los toros en los años 20, en blanco y negro y muda. No, la verdad es que tiene muy mala pinta. No, la tengo en fea, ¿eh? No, seguro que si la pones tú, la pones en mala, que te conozco. Yo tengo curiosidad, yo creo que esto hay que verlo. A ver, estas de esas que hay que ver para poder criticar, ¿no? Sí, ¿no? A lo mejor como luego nos sorprende. Como esa de Sherlock Holmes que están preparando por ahí, ¿no? A lo mejor es una buena heredera de The Artist. ¿Qué más tienes tú? Pues yo tengo Language Man, película. Igual. Además, el guionista de la nueva reversión remake de Total Recall, Desafío Total, es Carl Wimmer. Los que hayáis visto Ultraviolet, estaréis conmigo en que este hombre ya su mejor momento pasó cuando hizo Thomas Crown y Esfera. Así que, por mucho que Kate Beckinsale y Bryan Cranston que salgan ahí en la película, o Jessica Biel, no. O sea, la tía buena Jessica Biel no compensa seguramente el despropósito que habrán hecho de esta obra que no tenía que tocarse con Schwarzenegger y Sharon Stone. ¿Thomas Crown de qué año es? De los 90. Ya, bueno, los 90 tienen 10 años. Es que yo recuerdo que vi esta película cuando se estrenó en el cine y a lo mejor yo tenía 14, 15 años. Y la odié tanto, me pareció tan aburrida. ¿Pero qué dices? Y la gente en general le gusta, así que yo creo que es que la Adri adolescente no la entendió o algo, la tengo que volver a ver. Pues si no queda claro, la pongo entre las malas. Me la has recordado. Bueno, yo tengo alguna más, tengo por aquí... A ver, vamos a ver, querido Hollywood. Queridos productores de Paranormal Activity, esa mierda ñordo que tiene tres partes y que ha tenido éxito que no entiendo, llega Chernobyl Diaries, que es lo mismo que Paranormal Activity, pero en vez de una casa es en Chernobyl. Como, mira, no, fea, digo mala, digo fuera, muerte al found footage para todo. Y sigo, porque tú no tienes más, ¿verdad? Sí, tengo una, de la que desprotecar, pues. Que es otro remake, cosa adaptación de nuevo, One More Time, que es Dredd, la nueva película de Pete Travis, que es el de Vantage Point, el de En el punto de mira, esa que supuestamente estaba en Salamanca. Es que es una mierda. Protagoniza Carl Urban y aparece Olivia Thirlby y Lena Headey. Ay, Lena Headey, pero no. O sea, tiene una pinta de que va a ser un grañordo de dimensiones épicas. Así que, entre las malas que la pongo, claro. Pues yo tengo alguna más. Tengo, por ejemplo, así rápido, lo paso rápido. Por Savages, que es Salvajes, la nueva película de Oliver Stone, que es un director que no ha hecho nada bueno desde que hizo Un domingo cualquiera. Ya estamos. Desde 1999 no ha hecho nada que merezca la pena. Ya estamos a aquí, ver, insidiosas. ¿Qué me vas a defender, Alejandro? ¿O World Trade Center? Insidias, no las he visto. En fin, tiene un reparto de lo más marciano. Un tema ahí de drogas, cartel, secuestros, tal, como, mira, pereza. Pero tengo curiosidad. Porque es que ese reparto me produce mucho... En fin. Sí, es cierto, ¿eh? Yo cuando vi el reparto por primera vez en el cartel fue como... ¿Y esto? ¿Esto qué, sí, ¿esto sí. qué es? Es un gran what the fuck. Y luego tengo dos... tengo una que es The Place Beyond the Pines, que es una película protagonizada por Ryan Gosling, que hace de especialista de motos, no confundir con Drive, que es un drama, y es el director de Blue Valentine, y tiene un repartazo, la verdad. Aparte de Gosling, está Rose Byrne, está Bradley Cooper, Eva Mendes, Ray Liotta, Bruce Greenwood, y no sé, la verdad es que me llama bastante la atención, la tengo ahí en buenas. Y luego la última que quiero mencionar, se llama Hope Springs, no sé por qué la he puesto verde, la verdad, en buenas, porque realmente... ¡Porque solo estás la... loca! Solo la he puesto para criticarla. Para criticar esta nueva moda que hay de hacer comedias románticas con cincuentonas. Tipo, es complicado esa con la de Meryl Streep con la del Baldwin. O cuando menos te lo esperas, aquella de Diane Keaton con Jack Nicholson. Es como... Mira, no, ¿eh? El tema es que Hope Springs tiene... un reparto, tiene el director, es el del Día Viste de Prada, que, a ver, mamarrachada genial, y el guionista tiene buenas series en su, vamos, que es televisivo principalmente, pero es que, no, me da pereza, todas estas comedias románticas para viejos, ¿será que yo no soy el público objetivo? Oye, no quiero llamar a los cincuentones viejos, perdón, oyentes de 50 años, que estáis en la flor de la vida. Por supuesto. Pero, en fin, bla, ya está, ¿no? Pasamos a la siguiente sección, que es la sección de los oyentes. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y en la sección de los oyentes, malditos bastardos, que vamos a hacer una versión resumida porque se nos ha ido un poco el tiempo de las manos, vamos a comentar un par de cosas. Lo primero, decir como siempre muchas gracias a todos por vuestra participación en todas las redes sociales, con el blog, Facebook, Twitter, Web Plus, emails, etcétera, que siempre estáis ahí y se agradece. Déjame que me disculpe porque la verdad es que estas dos semanas he pasado totalmente de los oyentes, que normalmente solemos comentar siempre allá donde nos escribís, pero yo no os he hecho ningún caso y merezco ver Transformers 2, 3, Push, Jumper y toda la filmografía de Paul W.S. Anderson de maratón. O más. Como castigo, o más. Que eso, que todas las cosas que no vamos a comentar en este capítulo las pasaremos al siguiente, porque eso, nos hemos enrollado mucho, para variar. Bueno, simplemente comentar lo primero, un email de Katie, que nos ha dicho algo que, al menos por mi parte, me llena de orgullo y satisfacción, pero al mismo tiempo me da terror absoluto, que miedo, es que miedo. Usa nuestro podcast para aprender español. Ha sido como, madre mía, ¿qué clase de español va a aprender? Con las expresiones. Y lo guay que va a quedar cuando llegue con sus amigos y diga mamarracho. Sí, puede ser muy extraño. Bueno, y nos comentaba el tema de Drácula de Bram Stoker, de Coppola, etcétera. Que sí, que claro, que si yo la he visto doblada, seguramente pues me gustará menos cuando la vea en versión original, porque las voces de los actores fuerzan acento inglés algunos y demás. Y bueno, ya le contesté que la he visto en versión original desde que se estrenó, porque eso, primero la vez doblada de chavalín y luego no, y me gustó más, simplemente porque tenía las voces originales. Y nos comentaba sobre el doblaje, si íbamos a hablar más de ese tema, y evidentemente dará para hablar el doblaje, porque siempre surge, es la típica polémica cíclica que va surgiendo de vez en cuando y se forman flames y demás. Así que sí, no te preocupes, que hablaremos de doblaje en algún momento de este podcast, seguro. Sí, y luego queríamos comentar, vamos, en general comentar que el monográfico de Jason Reitman ha tenido bastante buena acogida, por lo cual nos congratula. Y bueno, la verdad es que gracias a las redes sociales hemos visto que os hemos impulsado a ver sus pelis y muchos habéis visto la gran falta en la filmografía que era Young Adult, que ha tenido, por supuesto, opiniones encontradas. Ha habido muchos fans y alguno que otro que ha renegado de ella. Pero bueno, nos alegra que hayáis disfrutado del monográfico y eso. Y que hayáis, porque a mí me hacía mucha gracia que teníamos muchos oyentes que realmente no eran conscientes de las películas que eran de Jason Reitman y se han dado cuenta que es un tipo que tiene una filmografía corta pero intensa y recomendable y memorable. Muy bien, eso ha sido nuestro logro cinematográfico de la semana. Y por otro lado, en Twitter, nuestro compañero podcaster de Fuera de Órbita, Luis Mayorgas, preguntaba a Adri algo muy interesante, o decía, o mandaba, o ordenaba, que era: ya que lo dices, ¿podrías explicar en Pelivista en qué consiste ser un analista de guiones? Seguro que no soy el único curioso. Pues, querido Mayorgas, Luis Mayorgas. Ruido de música, de máquina de escribir. A ver, el tema es que es un tema que a mí, personalmente, ya te lo comenté, que me parece un poco como hablar de mi libro. Entonces, como me daba un poco de cosa directamente hablar del tema así, quiero preguntar si realmente la gente está interesada en que cuente, en qué consiste mi trabajo. Me va a dar un poco de pereza / vergüenza, pero yo lo cuento gustosa si de verdad estáis interesados, porque tampoco voy a ocupar aquí gran parte de podcast, vamos, gran parte, ya sabéis cómo se me enrollo, pero me va a costar un ratito en contar en qué consiste exactamente mi trabajo. Pues eso, que si la gente está interesada, pues yo lo haré gustosa. Si no, ya te envío yo a ti un mail y te cuento toda la parrafada de lo que hago todos los días. Y para terminar, tenemos que dar las gracias a Álvaro Borges, Blog de Bori, en Twitter, por su piropo en el muro. Sí, piropo en el muro, tal como suena. Gracias por tu piropo en el muro, de Facebook, Álvaro. Que nos ha llegado muy hondo, estamos conmovidos y entusiasmados y hemos llorado de la emoción. Yo te la guardo. Y vamos ya despidiéndonos. Adri, ¿qué hay de deberes? Ay, pues me has pillado un poco así. Bueno, hemos tenido polémicas de baratillo con el tema de los spoilers. Sí. Con el tema del 3D. Sí, claro, bueno, las polémicas están ahí para lo que queráis. Pero siempre nos podéis decir vuestras tres películas. Venga, tenéis que decirnos una buena, una fea y una mala de las que se estrenan en junio, julio, agosto y septiembre. ¡Hala! Tan simplemente. O sea, sí, que nos digan la que esperan más, la que esperan menos y las que le producen indiferencia. La película bisagra. ¡Ay, es que me encanta! ¿Ya? ¡Ay, sí, ya se te ha quedado con eso! ¡Qué bien! Como no tienes expresiones propias, te has inventado otra. ¡Qué bien, las niñas! Redefiniendo el lenguaje desde 1900... Si la RAE lo puede hacer y puede meter CD-ROM, yo eso. Puedo meter... Y desde aquí yo os exhorto a que vayáis a ver Moonrise Kingdom de Wes Anderson, que está muy bien. Y ya está. Y ya luego, si queréis, me colgáis. Pero pues, ir a verla. Pues, recordamos que sí. Nos podéis escuchar por Radio Podcast Castellano, Radio Battletoads y Radio Babel. Y que esto ha sido todo por este episodio. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo por penúltima vez en este año. El ¡ay! Próximo episodio, final de temporada. Ay, ¿qué haremos? ¿Haremos un especial o no? No, ya te digo que no. Así que eso. Hasta la próxima. Adiós.